Bienvenidos a Cosover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todos los lunes, aquí un servidor, Alejandro. Muy buenas tardes, y a mi izquierda, Antonio. Hola, aquí estamos hoy que casi tenemos que salir nosotros para que entren los portátiles. Pues sí, más a la izquierda, el general Harris. Hola, muy buenas. A mi derecha, David. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo preparado. Hoy tiene portátil, aunque sea un Acer. Más a mi derecha, Julia. Hola, buenas. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Y hoy además tenemos a un forero, usuario. Daniel, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, estoy infiltrado. Y estás infiltrado. Cutremán en el foro para los que nos seguís desde allí. Hoy os traemos un programa, como siempre, especial en tecnología. Traeremos un debate nuevo, más o menos, aparte de más cosas. Volveremos a hablar de la privacidad, que con el tema que ha saltado con Google Street View. En cine traemos, como suele ser habitual todos los meses, la película del mes, que esta vez nos hablará David, que es Cadena Perpetua. Un peliculón. Y esta vez no ha habido tongo, es verdad, tengo que reconocerlo. No ha habido tongo. Pero yo sigo sin votar. Y bueno, a pesar de que no ha habido tongo, pues también os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y, por supuesto, la película española de la semana. Pero no podemos empezar sin recordar nuestro blog, que os doy la dirección, iba a decir nuestro patrocinador, pero ya no se puede. Crossover-fm.es. No, claro, no puedo decir que APP nos patrocina, vale. Es verdad. Y eso. Bueno, que nuestro blog, crossover-fm.es. Y también nuestro Facebook, que tenemos usuario Crossover. Y nuestro grupo, que también es Crossover, todo junto, nuestro Twitter, nuestro Facebook, bueno, eso todo. Apuntaros a lo que queráis. Y os doy el número de teléfono para que podáis participar en directo a través de él. 981-16-70-00, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-16-70-00, extensión 2231. Y bueno, prepararos porque empieza Crossover. Empiezo yo con una noticia de Android, por supuesto, de Google, y es que ya está disponible Flash 10.1 para Android. Pues la lucha continúa, mientras que Apple ha optado por la opción de no dar soporte a esta utilizada y que está presente en casi el 100% de la gran red de redes, Android ha decidido dar soporte a sus usuarios. Así pues, Adobe ha anunciado el pasado 22 de este mismo mes que está disponible en la Android Store para descarga la nueva versión de Flash. Habrá que esperar realmente a ver cómo funciona, si es estable. Yo no he podido probarlo todavía, aunque he querido y tal, pero bueno, es eso. Realmente habrá que esperar a ver qué tal funciona, porque... Digo yo, la pregunta que hago siempre, si Adobe saca una versión de Flash, bueno, potentísima, que no consume recursos, ¿Apple tragará o no? No, ¿no has visto la imagen que ha puesto Daddy Kun en nuestro foro de su... Yo no, lo veo, yo no le paso por nuestro ya, foro. Ya lo veo, lo sabemos todos. Pero vamos, que cascó el Safari, que es el explorador sí. De Mac, y realmente el mensaje de error no es Safari se ha cerrado y se va a reiniciar, sino que Safari se ha cerrado y se va a reiniciar. Es posible que sea por el módulo de Flash. Qué cabrón, es la guerra abierta eso, ¿eh? Sí. Que bueno, de todas maneras, yo lo siento mucho, pero Flash ya ha perdido la guerra ha perdido la guerra, no por lo que diga Apple, no por lo que diga Steve Jobs, sino porque el porno ha apostado por el HTML5. Así que Que ya está, perdió. Sí, el 25% de las consultas de internet son enfocadas al porno, así que... Yo con multitasking porno, abro varias ventanas con porno. Porque tú móvil. Y me aguanta mi Acer. Ah, tu Acer, sí. Porque tú Symbian no creo. ¿Te aguanta tu Acer? Yeah. ¿Con tanto flash abierto? Sí. ¿En serio? ¿No? ¿En serio? No, ¿en serio? Se muere. Es la leche. Joder, es el único Acer que salió bien. Seguro. Bueno, y continuamos, y hoy traigo noticias aburridas que son de volumen de ventas y cosas así, pero vamos, que las traigo por fastidiar un poco. Pero si tú sabes que trae las noticias divertidas. Sí, pero hoy dije, vamos a hacer un programa aburrido. Qué va, tío. Bueno, el iPad en 80 días ya ha vendido 3 millones de unidades, lo que es una salvajada, y nada, simplemente ese dato y que el crecimiento no para, cada vez crece más exponencialmente. Y en parte es normal porque está llegando a más países cada vez más. Y no parece que de momento vaya a bajar el volumen de ventas por mes. Y nada, decir que Steve Jobs ha comentado que la gente está adorando el iPad y se está convirtiendo en una parte importante de sus vidas. Estamos trabajando duro para que este mágico producto llegue a las manos de la mayor cantidad posible de gente en todo el mundo. El Call of Duty Modern Warfare 2 vendió más del doble y del triple. Y el quíntuple. Y Call of Duty Modern Warfare 2 no cuesta 450 euros. ¿Qué pasa? ¿Call of Duty forma parte de mi vida o qué? ¿Tonterías esas? Sí, forma parte. Vale. Yo lo probé otro día en un centro comercial, el aparato este. iPad. Y me pareció bastante malo. Yo pensé que sería más sensible y tal, y me pareció bastante malo. De hecho, hay algunas aplicaciones que yo no veo utilidad realmente en este sistema. Utilidad al iPad. ¿Más sensible lo que? La pantalla y tal. Sí, sí, sí, era asqueroso, se movía muy lento y aparte se frameaba todo. Pero, a ver, ¿para qué quiere alguien un iPad? ¿Para qué? A ver, fuera de ese término, que el iPad, es decir, que la tecnología táctil de Apple no sea sensible, es una barbaridad como un templo, porque es la mejor tecnología táctil. Es decir, si pero, no tío, es esa, no es sensible, no sea sensible. Voy a probarlo. Lo dijo. Iba todo frameado, iba lento de cojones y lo vi, en serio, lo vi un aparato inútil, un trasto. Bueno, yo también lo he probado como Víctor en un centro comercial. Y yo me mostré más cauto ante las impresiones. Para mí las pantallas tácticas de Apple se llevan, o sea, son las mejores que existen de todas las que he probado, fuera bromas. Y luego no puedes valorar un producto por cuatro aplicaciones que tienen un centro comercial, que no tienes acceso a toda la tienda de Apple. Yo también estuve probando el iPad y opino lo mismo que Víctor, es decir, frameaba más lento que el caballo del malo, la pantalla no respondía. Igual es que estaba sucia, no lo sé, pero todo lo que me vendió Steve Jobs es para mí es mentira de momento. Solo vale para jugar Plantas contra Zombies y gracias. Hombre, no sé cómo serán los iPads que están allí a la exposición de todo el mundo, pero uno de los problemas que tiene el iPad realmente es la RAM. Tiene solamente 256 MB de RAM y es un fallo. Y el otro problema por el que puede pasar eso de que sea lento es que las aplicaciones aún no están adaptadas al iOS 4. Y eso es un fallo de los desarrolladores de aplicaciones, y la verdad es que es un fallo bastante gordo por su parte. Yo no lo probé, pero me parece una mierda igualmente. Lo vi en la tele y no me gustó. ¿Y el ratio de un iPad cada 3 segundos se mantiene? ¿Has hecho los cálculos? No, ahora es más. Cada vez que se vende un iPad, muere un niño en África. No, no, ahora es cada menos. Steve Jobs. De hecho, en 2 meses había vendido 2 millones y ahora en 80 días ha vendido 3. O sea, eso es por el God of War. Ha dado la vuelta al mundo. Pues yo no sé si merece la pena comprarse algo que con menos de 256 megas de RAM y todo eso que acabas de decir, Alex, cueste lo que cueste, porque tienes el precio al lado del iPad y es para flipar, que te cobren semejante cantidad de dinero por eso. A ver, no estamos aquí para jugar si es algo bueno para comprar o no, dependerá de los usos que le vaya a dar cada uno. Hay aplicaciones muy interesantes para usos comerciales y es decir, para usos empresariales útiles. ¿Qué pasa? Yo no me compraría un iPad ahora mismo. Esperaría la siguiente versión de iPad cuando salga con el Retina Display, si sale, y con más RAM, porque la verdad es que es bastante lamentable la RAM que tiene, porque el iPhone 4 tiene 512 MB de RAM. Un aparato que es minúsculo comparado con el iPad tiene más RAM que el iPad. Yo solo quería puntualizar que la vida no es todo números, y el iPad puede no valer para nada, pero seguramente se folle a cualquier dispositivo tablet que sea lo doble en hardware que él. En cuanto a posibilidades y en cuanto a ir mejor, no te dicen los números de uno y otro y dices, este es mejor, seguro. De todos modos, a mí lo de las cifras de ventas y todo eso, o sea, me parece muy bien y tal. Pero vamos a ver, el iPad es un aparato, es un gadget más y todo eso, y vende mucho. Es pionero en el tema y tal, y vende un montón. Pero, ¿qué queréis os diga? Las escobillas de váter venden la hostia también. y me cago en la puta. O sea, tiene más de 256 de RAM. No, realmente, no. Las ventas no quieren decir nada. Claro. Porque, por ejemplo, Nintendo vendió más de 40 millones de Wii. Y no quiere decir nada. Y no quiere decir nada eso. Que la gente es idiota. Ah, vale, vale. No es que fuera un éxito comercial. No, tremendo. Que Wii es una puta mierda. ¿Por qué? Porque fue enfocada hacia un público que a no ver, es el mismo que nosotros. Y luego está la gente que vendió la Wii porque le pareció un pisapapeles. O el síndrome de dos semanas. Entonces, el síndrome de dos semanas que pasa con un montón de palabras. Os estáis pisando, a ver qué va a ser esto. Tengo que poner las cosas encima de la mesa. Yo solo quería puntualizar una cosa: que Víctor tiene razón en que el volumen de metas no significa nada. Bueno, pero la comparación con un escobillo de váter me parece absurda, porque no es fácil vender 3 millones de unidades de un dispositivo. ¿Qué coño pasa? Escobillas de váter todo el mundo tiene en casa, ¿no? Que cuesta 500 claro, pavos. Pero cuesta 500 pavos mínimo, y una escobilla y menos. No cuesta ni 3 euros, Víctor. Es que es una comparación estúpida. Pero a nivel de funcionalidad, una escobilla tiene lo mismo que el iPad. ¡Buah! ¡No! ¡Anda, venga, ya no, está! No, la escobilla no tiene un portátil. Digo que no tiene USB, pero... Pero bueno, lo compensa raspando. El iPad no raspa. Bueno, pues si continuamos con los cuchillos. No, eso fuera. Yo quería decirte algo, Antonio. No estoy de acuerdo contigo, yo soy un pitagórico. Todo se puede reducir a números, todo, cualquier cosa. Y todos son importantes. Así que eso que has dicho eso es una frase hipócrita, sí, sin duda. No. Todos son números. Que cuánto pesa, que cuántas cosas hace a la vez, que cuánto cuesta, que cuánto vende. Hasta que lo pruebas, siempre sí. Son números. Hasta que lo pruebas, sí. Hasta que lo pruebas, sí. Es que siempre. Es probarlo y es otra cosa. Bueno. Es el mundo. Y probarlo no, tenerlo, usarlo y darle funcionalidades y usarlo para cosas que... Es decir, usarlo de verdad, no solamente ya, tenerlo ahí de para tu guay. Ya tengo un portátil para eso. Pues que no vale, perfecto. Pues para ti no vale. Pero habrá mucha gente a la que le sea útil. Joder, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las noticias y empezamos con hardware. ATI trabaja en su propia versión de Optimus. La tecnología de intercambio gráfico Optimus de NVIDIA, encargada de utilizar la gráfica integrada o la discreta automáticamente según el uso que vayamos a dar al PC, ha tenido una buena acogida y parece que ATI se ha puesto manos a la obra para desarrollar su propia versión. Según podemos leer en Noticias 3D, ATI ya creó una tecnología de intercambio gráfico antes que NVIDIA, pero con dicha solución el intercambio se realizaba siempre de forma manual. NVIDIA también lo hizo, pero no comentó que, según sus estudios, más del 95% de usuarios no cambiaban de modo o ni conocían su existencia. En principio, la posible nueva versión de intercambio gráfico de ATI sería similar a Optimus de NVIDIA y se limitaría a intercambiar el uso de chip gráfico discreto por el integrado de forma automática cuando sea necesario, mediante perfiles de software detectando el programa que se está ejecutando. Desde luego, AMD ATI tiene un mercado muy amplio, hay que ofrecer esta solución y según algunos fabricantes de portátiles, esta solución de intercambio gráfico podría llegar a finales de año. Hay que esperar entonces. Me encanta el nombre, por cierto. Optimus. Sí, bueno, el Optimus es de NVIDIA. Bueno, no me encanta el nombre. Pero NVIDIA siempre ponen nombres así vistosos, ¿verdad? Es un síndrome micaniano. No, pero de hecho, NVIDIA copió a ATI. Mentira. Solo que lo automatizó. Mentira. Según la fuente. Mentira. Entonces el sistema Optimus cambia el modo de utilización de la tarjeta gráfica integrada o externa según la aplicación. Efectivamente, lo cual es una gran ventaja, sobre todo si es automático. Lo que quiere hacer ATI es una aplicación automática de cambio gráfico que se adecue al programa que estemos empleando. Y eso pues siempre es bastante bueno porque podemos ahorrar energía y otros muchos factores interesantes. Entonces, para que me quede claro, ATI está copiando a Apple, ¿no? Con sus MacBook Pro. No, realmente eso lo inventó NVIDIA. O sea, lo de automatizarlo claro, inventó pero NVIDIA. Es que, claro, NVIDIA está presente en los MacBook Pro. Y es donde se hace. Y NVIDIA también está presente en los PCs de... O sea, ebooks y cosas de estas. Sí, sí, pero ATI está copiando a Apple. Me gustaría eso de tu boca. Así que Apple copió a NVIDIA. ¿Eh? No. ¿Quién? NVIDIA trabaja con Apple. ¿Pero quién copia a quién? Generalmente. ¡Mikami! ¡Fue Mikami! ¿Quién copió a NVIDIA o NVIDIA quién copió? A ver, ATI sacó este sistema al principio. Sí. NVIDIA lo que hizo fue copiarlo y automatizarlo. Ajá. ATI ahora lo quiere automatizar. Ya está. O sea, que ATI está copiando a NVIDIA. Efectivamente. A ver, repítelo otra vez. Pero con voz así sexy. Que va, que está grabado. Ver, puedes escucharlo las veces venga, que quieras. Venga, por favor, Víctor. Un regalo de mi cumpleaños. No. ¿Y para qué quiere alguien que tenga una tarjeta gráfica de Nvidia, por ejemplo, de gama alta, pasar a la integrada? Si me compro un Ferrari, lo usaría hasta para comprar el pan. Pero es que esto no está diseñado para integrada específicamente, está diseñado para ahorro de energía. Y de hecho, incluso en integradas ahorrarías energía también. Y aunque sea una mierda de energía, a lo mejor al año te supone unos 30 euros, lo cual es dinero. Aunque sea al año, sigue siendo dinero. Pero no es posible ahorrar energía con Nvidia. Eso es verdad. ¿Estáis hablando de portátiles o de sobremesas? Ahora mismo. Portátiles. Claro, se, pues, se podría hablar en general. Para portátiles, es que sobremesas no tiene tanto sentido a lo mejor, pero para portátiles es la hostia. Alguien que no quiera gastar dinero en una gráfica. Sí, bueno. Eso sí. Pero para portátiles tiene muchas utilidades. Sí, sí. El MacBook Pro ya lo usa y es en plan, si no necesitas potencia gráfica, tira de la integrada, que también es de Nvidia en este caso. Si necesitas potencia gráfica, tira de las tarjetas vamos, independientes. Yo más me refería a la sobremesa, porque nada, hay placas que tienen una tarjeta gráfica integrada. Sí, ¿no? Cuando se usa la externa, la integrada apenas tiene ya importancia o uso. No, en la sobremesa no, porque tienes energía indefinida, como quien dice. Solo tienes que pagarla después o tener una central nuclear al lado y listo. Como hace la PC que tiene su gráfica Fermi. Bueno, hay un comentario en el foro. ¿Quieres leerlo tú, Alex, o lo leo yo? Léelo tú, que yo no lo tengo a mano. Bueno, pues un invitado dice, que de nombre Flash. O sea, un iPad es la versión americana de una escobilla. ¡Qué gente esta! Todo el mundo sabe que el iPad es una compresa sin alas, que también ha vendido millones a pesar de ser peor. La verdad es que me sorprende que alguien diga que compare con una compresa. A mí ya todas estas críticas hacia Apple por sistemáticas ya no me sorprende nada, la verdad. Es normal. Bueno, Víctor, ¿quieres añadir algo más a tu noticia o continuamos? No, no, no, continuamos. Pues empezamos la segunda ronda y bueno, es una noticia un poco más de las que trae Antonio, de las que suelo traer yo, pero el CEO de Second Life abandona. Te entendí, el feo de Second Life. Yo también. Igual hicieron un avatar feo para la vida esta. Bueno, pues parece que los culebrones no se escapan ni siquiera de estos mundos virtuales. Casi un mes después de que Linden Labs, creadora de Second Life, anunciara despidos del 30% de su plantilla y un cambio de reorientación en su estrategia de rehabilitación, demasiadas redes me parece a mí para una empresa como esta, ahora se añade la noticia de que Mark Kingdom, el hasta ahora director general de la compañía, abandona el barco que se hunde. Se sabe que será Philip Rosedale quien abandonó primero el puesto hace tan solo 2 años, el que le sucederá. El nuevo CEO, que en realidad es el viejo, se ha pronunciado sobre estos cambios. Y dice así, y cito textualmente: "Nuestro pensamiento como equipo se ha materializado en mi retorno al puesto de jefe ejecutivo para poder traer el producto y la tecnología que ayudarán a mejorar rápidamente Second Life". Y bueno, eso. La Generalita debe estar tirándose de los pelos, tío. Sí, porque Konoko había comprado... No, había hecho un estudio que le costó 1,5 millones, creo que, de euros, para saber si una isla era rentable, cuando la isla costaba menos que el precio de su estudio, con lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno. Pero se puede mejorar más Second Life. Yo lo vi en un capítulo de CSI, podías follar, volar y matar a todo lo que quieras. Incluso a niños. De hecho, ha sentado mucha polémica en Second Life por culpa de lo de la pedofilia. Pero eso también lo puedes hacer en el WoW, y yo creo que es más divertido. ¿Matar a niños? No, hombre. Follar, volar y matar. No, en general. Pero no es lo mismo. Ahí lo puedes ver en Second Life. Pero es de una forma muy ortopédica, ¿no? Joder, muy imagínate. Inocente. Ya, bueno, es que si no fuera una manera ortopédica, no sería una realidad virtual, sería la vida real. Si quieres verlo bien, tienes cualquier página, digamos, en HTML5, lo pero... Sé, lo sé. Que, por cierto, se han aprobado los dominios triple X. O sea, ah, ¿se aprobaron ya? Sí, pero es opcional. Y voy con mi siguiente noticia, que no era esta, pero así soltamos alguna de más. No pasa nada. Y es que cada 2 segundos se vende un móvil con Android. Sabía que te iba a alegrar el día porque, vamos... es lo que se saca de un estudio y nada, decir que esto es así, parece que lo han llevado, que se han informado bien de todo lo que vende Android y han llegado a la conclusión de que, vamos, lo de que se vende cada 2 segundos, ya decimos, es un promedio. No tengo el volumen de ventas total, pero vamos, que como era una introducción para la siguiente noticia, que es que ahora, como te vi tan contento, te digo, es que el iPhone 4 ha vendido 1,5 millones de unidades el primer día. ¿El primer día? Oye, estás muy de números últimamente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que era para eso, era para darte ahora el golpe, porque si haces el cálculo en segundos no sé cuánto sale, pero más que Android. Está mucho de números, pero es que los números no lo son todo, ¿verdad? Claro, no lo son todo, la verdad es que no, porque ¿sabes qué pasa? Que el iPhone 4 tiene problemas de cobertura y de pantalla. Si lo coges con la mano izquierda, no funciona, tío. Demagogia. No es un móvil para zurdos. Fuera demagogia. Yo soy ambidiestro, si lo dices por eso. No, dejando el móvil. No lo digo por eso, lo digo porque han jodido a la gente que lo pilla con la mano izquierda. O te compras una funda o lo tienes que pillar de otra forma. Eso es una tontería todo. El que coge el móvil de determinada manera con cuatro dedos en cierto sitio, se le escucha mal. Coño, tapas el puto Motorola y también se oye mal. Está claro. Lo que pasa con Android no pasa. Y digo yo, tápalo, ya verás cómo pasa. Antonio, los móviles con Symbian que se venden cada dos fines de semana. Creo que vendieron el tuyo, nada más. Creo que el tuyo. Pero lo que los zurdos pueden usar el iPhone es una excusa perfecta para sacar una nueva línea de iPhone 4 para zurdos. Se forrarán igual, se lo comprarán hasta los diestros. De hecho, es el iPhone blanco el que es para zurdos. Que aún no salió, por cierto, es otra mala noticia para Apple. Dice que le lleva más hacerlo en blanco que en negro. Deben hacerlo primero en negro y luego pintarlo a mano o algo así. Pero es que no se entienden estas políticas de Apple a veces. Es exclusividad, es el rollo de... es más exclusivo porque no lo hay, punto. Y la gente paga más por algo que no hay. Qué listos son los de Apple. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Nos vamos con Nvidia, porque se han filtrado imágenes del PCB de las nuevas Nvidia GF100. Desde fuentes internas de industria se han filtrado nuevas imágenes de lo que podría ser el nuevo diseño de PCB para la Nvidia GF100. Las imágenes tienen una marca de agua de partner, de Nvidia Little Tiger, y nos dejan apreciar un tamaño parecido a lo que se puede ver actualmente en el modelo GTX 480. Es decir, grande. Además, destaca el diseño del VRM. Este diseño cambiaría los viejos condensadores cilíndricos del estado sólido por nuevos HIC, que debes conocerlos tú, Alejandro. No. HIC, son condensadores muy guays. Pues no conozco. Pues se usan para el entorno de alto rendimiento y durabilidad, además de los conectores de 8 pins y una entrega total de 775 vatios. Ah, y que David, de 3 metros. David, ¿te llega la fuente? Creo que sí. Sí, creo que sí, estoy preparado. Víctor, hay números sobre esto para que David esté contento. Es que si no me... Pues lo que se comenta es que se está empezando a especular sobre cómo implementarán en esta nueva tarjeta los procesadores de stream. O sea, los renderizadores. Y al parecer se comenta que podrían meter 512 motores con 64 unidades de ROP. Hablando de las frecuencias, se podría ver también un aumento de las mismas en la GPU, lo que quedaría igual, que sería igual a, digamos, la memoria, que es de 1,5 GB, pues sería 924 MHz, y 3,7 GHz efectivos y conectados a un bus de 384 bits. Todas estas cosas las digo, pero nuestra audiencia realmente les da la polla. Así que me gusta. Simplemente estoy sacando números. Os digo que es una mejora exponencial de anterior tarjeta, pero tampoco es una pasada. Y os recuerdo que son especulaciones todavía. Esto simplemente se han filtrado las imágenes de PCB. No se puede todavía confirmar ningún tipo de mejora técnica, pero se presupone que la habrá. Interrumpiendo a Víctor, es que tenemos una pregunta en el Facebook de la noticia anterior, y es Fernando Souto nos pregunta si no decimos nada de las manchas amarillas que aparecen en la pantalla del iPhone 4. Se van solas. He dicho que tenía... Se van solas. A ver, deja contestar Antonio, hombre. Más o sea, comenté así rápido que tienen problemas de pantalla aparte de los de cobertura. De momento no la comenté más a fondo porque siempre nos gusta ver cómo van evolucionando estos problemas para darlos y tal. Y porque era de Apple. Se van solas, se van solas, no os quejéis. Hombre, pero que salgan es un poco... Bueno, es así como si cuando se va desgastando la ropa que se va poniendo amarillenta, es de ese tono las manchas. A ver, al parecer el producto que usan, uno de los productos que vemos que usan debajo de la pantalla, es un producto que necesita un cierto reposo después de fabricarse. Y no tuvieron suficiente tiempo las primeras unidades como para tener ese reposo. ¿Que fue un fallo de Apple? Pues sí, pero se van solas. Es decir, es quejarse por vicio. Todo siempre. Para ti todo es quejarse por vicio. ¿Pero cómo va a ser quejarse por vicio? A mí no me importa que se vayan las manchas solas. Yo si me compro una pantalla táctil no quiero que le aparezcan manchas de ningún color, tío. Pues no te la compres. ¿Cómo puedes justificar el hecho de que se van solas para decir que somos unos quejicas? Mira, es que se están rajando tanto de todo lo que se puede pillar del iPhone 4 y nadie habla de sus virtudes. Alex, tío, parece que te gustan las manchas amarillas. Y no, que yo te mancho. No, tío. Vale, uno que... ya está, fuera. Bueno, tío... Está bien que normalmente ataquemos sin sentido ni razón. A ver, es verdad. Pero esta vez tenemos razón. Para una vez que lo tenemos, la gente está poniendo eso como si fuera un fallo del copón. Y se van solas. Esperad 2 días y se van. Es un fallo garrafal eso. Pues a mí no. A ver, sí, es un gran fallo, desde luego. Pero ponerlo tan en plan de ¡buah! Hay unas manchas amarillas. Igual que lo de la cobertura. ¡Buah! Si coges el móvil de esta forma se jode la cobertura. Coño, coge un Symbian y ponte a mirarle fallos. A ver si cuando se encuentras. Eso es cierto. Es que es verdad, tío. Es un buen golpe. Es que coges iPhone 4 y lo pones a analizar como si fuera... ¡Buah! Pero las críticas son porque Apple ya lleva unas cuantas revisiones del iPhone y este tipo de fallos de hardware, sobre todo, creo que no son tolerables para el precio. El consumidor simplemente reclama lo que no está pagando algo barato, precisamente. ¿Cuánto cuesta el Nokia N97? Cuesta mucho, cuesta lo mismo. Y sí, es verdad, son fallos, pero no son fallos tan garrafales como para ponerlo así. Y además, las revisiones de hardware del iPhone son así porque van cambiando, no usan la misma tecnología de hardware. Hay una cosa, Alex. ¿Hay algo que Apple haga mal? Sí, su rollo privativo, en plan de nosotros mandamos, nosotros dijimos cómo tú tienes que hacer las cosas. Eso no me gusta nada, pero lo aceptas si quieres ser de Apple. Porque total, como hayas vendido tu alma. Sí, no, a mí al menos, a mí Google al menos me deja cierta libertad para tomar mis decisiones. Yo hago Hailback para conseguir esa libertad y listo. Ala, o sea que... Venga, voy a poner una canción. No la aceptas, aceptas. No la acepto, pero... Que eres un hipócrita. Venga, voy a poner una canción. No eres maquero de corazón. No, me estés rayando, voy a poner una canción. Foie gras de los enemigos. Es lo que vamos a escuchar hoy durante todo el programa. Te pones como Apple, ¿ves? Bastante. No sirvió de nada este esmero tan y tan chocan. Hay tan chocante. Y es que el tren se lo llevó a mi abuelo por delante. Cinco se quedó mucho más feo que antes. Tren se lo llevó al mi abuela. Que es mi ahorrativo y mucho más, ahora que antes le aplico una lavativa, aprovecho, muerto por partes. Y es que el tren se lo llevó a mi abuelo por delante, rico se quedó mucho más feo que antes, tren se lo llevó, ay. En vez de echarse un amante, así pasó. Mi pobre abuela, sus pocos años restantes. Y pudimos comprobar, primos, tíos y demás, lo rico que llega a estar si es de buena calidad. Qué rico, qué bien que sabe, abuela. Qué bien que sabe tu foie gras, abuela. Qué bien que sabe, abuela. Cómo nos gusta tu foie gras, abuela. Taking tecnología. Estamos de vuelta tras esa inquisitiva canción que Alex nos puso, porque sí. Y bueno, os recuerdo la dirección de nuestro blog donde podéis acceder al foro y que hay un post que dice ¡en el aire! Que podéis comentar en el post abierto especialmente para este programa. Crossover-fm.es, os recuerdo, podéis acceder al foro. Y os vuelvo a recordar los números de teléfono. Para que participéis en directo, 981-16-7000, extensión 2231 o 2232. Y repito el número de teléfono, 981-16-7000, 2231-2232. Y si nada, pues empiezo yo un poco con este tema de Google Street View y el problema que hubo con las historias estas. Bueno, aquí todos supongo que conoceremos esta aplicación, pero para los que no lo sepáis o estáis un poco desconectados del mundo, es una herramienta de Google que se integra con Google Maps y que nos permite recorrer diferentes ciudades del mundo en perspectiva de primera persona, desde a ras de calle, por decirlo de alguna manera. Si estás interesado en buscar algún lugar en concreto en Google Maps y quieres también ver cómo sería caminar por él antes de visitar el sitio, pues puedes hacerlo. O incluso si te pierdes por una ciudad, podrías ir siguiendo la dirección a través de Google Street View. Desde que Google lanzó su coche cámara por diferentes partes del mundo a sacar fotos, la polémica ha ido a la cola de las buenas intenciones que inicialmente tenía esta gran gigante. Por un lado, muchas personas han visto su intimidad violada, desde gente de primeros pisos que han sido fotografiados semidesnudos o incluso desnudos, ladrones pillados en pleno acto delictivo o menos graves como gente meando en la calle. Tenía escrito orinando, pero creo que le da más peso al asunto. Nadie elige cuándo Google Street View te sacará una foto. Y es precisamente eso lo que ha llevado a mucha gente a protestar. Pero ha sido desde Francia donde ha salido la última polémica con esta aplicación. La Agencia de Protección de Datos del país ha detectado que la aplicación Street View, supuestamente, aparte de sacar fotos, recolectaba también contraseñas Wi-Fi durante la recogida de datos en las ciudades. El organismo llamado CNIL aún no tiene del todo claro si demandará legalmente a Google por esta recogida de contraseñas. Los datos se recolectaron cuando Google se logueó en puntos de acceso Wi-Fi para que le ayudaran a desarrollar servicios basados en la propia geolocalización de la aplicación. Aunque esto no ha sido anunciado por la CNIL, parece ser que en su investigación también registró la recolección de contraseñas de diversos servicios de correos electrónicos y partes de mensajes, emails se supone, que se habían enviado durante el paso de los coches que iban tomando fotos y recolectando estos datos. Antes, pues de continuar, me gustaría hacer una pequeña ronda de que me digáis qué os parece esta casi noticia así de escándalo público de Google. Y como no, pues voy a empezar con Antonio, que siempre le toca lo peor. Siempre me toca la primera en la frente. Yo te diría lo que opino si después de todo lo que nos has contado me enterara de la mitad, pero nada, realmente, pues que se ríe, ¿eh? Nada, realmente, esto del tema de aprovecharse de la geolocalización y tal, me parece que han sobrepasado lo que en un principio se esperaba del uso de este sistema. Y la verdad, no es algo que parezca que viene de Google, ya que parece que Google siempre, los usuarios estamos muy contentos con él, ya que aparte de ofrecernos unos buenos servicios, son gratuitos. Y nada, eso es lo que me parece. Y aparte, la polémica que ha surgido con Google Street View, pues hay algunas imágenes que han captado sin permiso de las personas que han ayudado, por ejemplo, a resolver crímenes. Han, por ejemplo, fotografiado a criminales con pistolas y cosas así en momentos puntuales, y gracias a ello pues también ha servido para que estos hombres estén entre rejas. Pero claro, si realmente luego atentas contra la privacidad en otros momentos, pues no es beneficioso. Yo creo que Google ha salido perjudicado con todo esto, realmente. Bueno, pues vamos a dar paso también a que tú comentes también cuál es tu opinión, a nuestro invitado. Bien, querría aportar un par de datos más a la noticia. Recientemente Google ha pagado y publicado en su blog una auditoría que encargó, que ha sido resuelta, de 23 páginas, en la que afirman que simplemente se recolectaban datos de redes no seguras. Y también que ha pasado en más países, se lo comentaba Antonio, que por ejemplo en Irlanda todos los datos recogidos han sido destruidos, mientras que países como Inglaterra y Francia y Chequia, si no me equivoco, han solicitado los datos de los discos duros para ser analizados y están pendientes de respuesta de la compañía. De todos modos, es algo que se actualiza día a día, de modo que desconozco cómo está a día de hoy. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Harris? Pues yo lo que creo con respecto a esto es que, en cierta manera, sí, atenta contra la intimidad de muchas personas, pero el asunto es que también lo veo algo útil, ¿no? Si hubiera alguna manera, por ejemplo, de censurar ese tipo de cosas, lo que pasa es que es un trabajo costosísimo, pero de censurar ese tipo de cosas, tapándolo de alguna manera con la típica banda negra o algo así, yo creo que sería viable. Lo que pasa es que, reitero, sería un trabajo costosísimo. David, ¿cómo es tu opinión? Google ha jugado con fuego y se ha quemado. Yo no dudo que Google vaya a dominar el mundo, pero por el momento aún no lo está dominando. Así que tiene que respetar a la gente. Julia, ¿tu opinión? Yo no lo tengo muy claro. No, yo entiendo que Google Street View tiene una gran utilidad, pero al mismo tiempo creo que esa buena intención a veces se ve cegada por los resultados que consigue, como tú has explicado antes. Y me recuerda a la polémica que surgió cuando pusieron cámaras de seguridad para controlar el tráfico en algunas calles de España y la gente se empezó a quejar de que las cámaras apuntaban a domicilios privados y cosas. Creo que eso, lejos de... Yo creo que no va a haber solución a esto. Y que si la hay, va a ser tan burocráticamente costosa y lenta que a lo mejor ni lo vemos. Estoy de acuerdo con Julia. Es un terreno muy pantanoso que no se sabe hasta qué punto es moral o lícito lo que hacen, y no creo que se pueda solucionar de manera fácil el tema. Habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, pero bueno, ya se sabe que tienen que efectuarse medidas contra eso porque han hecho algo malo, sí, supongo. Y bueno, tenemos una pregunta del señor Garú por Facebook. Garú se pregunta cómo narices van a descodificar la contraseña en tiempo real y dice que en todo caso que localizaría la posición de la IP. Como bien comentó antes Scooterman, pues eso, que sí, realmente simplemente eran las no seguras, que se dijo tiempo después. Quería comentar, que antes no comenté mi opinión. Google Street View es una herramienta bastante útil. Sin embargo, quizá lo que más habría que criticar sea la clandestinidad que tiene Google para sus recorridos, donde dejan fotografías sus coches o furgonetas, lo que utilizan, por ejemplo. Y quizá previniendo de forma local que Google Street View va a hacer un recorrido por la ciudad, se podría evitar ese tipo de malentendidos, falta de privacidad y demás. De todos modos, eso tendría que pagar las administraciones y la política de la compañía. Pero es que ahí está el problema que yo le veo a Google, que Google siempre prefiere pedir perdón a pedir permiso, si es que acaba pidiendo perdón, y no creo que sea forma de hacer las cosas. Puede ser. Yo, mi opinión, sinceramente os digo que, aunque ya sabéis que soy bastante fanboy de Google, no debería haber hecho esto, porque se supone que el coche solo debería haber recolectado datos de... pues eso, de fotografías, no de contraseñas y nada. Y menos secuestrar partes de emails, por mucho que, pues eso, que fuera fácil por redes no seguras. Que quieren explicarnos que no, que las cosas van mal, pues sí, pero ¿qué se le va a hacer? Está perdiendo la concentración porque me ha visto el paquete en una foto. Es normal, lo entiendo. Yo también pierdo la concentración en eso, bueno, mi paquete. El que quiera ver la foto, que se pase por el foro y podéis ver lo que hace Google Street View sacando fotos de la gente en momentos íntimos. Qué resolución, qué montón de píxeles. Bueno, hemos de recordar que no hace mucho Google también sufrió otro golpe de privacidad, y es que concretamente al lanzar Google Buzz, pronunciándolo de manera guay, pues compartiendo de manera... bueno, recuerdo un poco qué era, y era que compartía de manera automática todos los contactos de los usuarios de la aplicación, que son todos los contactos de... todos los usuarios son todos los que utilizaban Gmail. Y como es evidente, la voz de alarma saltó, y aunque finalmente fue solucionado, no quita el hecho de que pues inicialmente estuvieran dispuestos a compartir información confidencial de los usuarios. Yo tengo que hacer una pregunta respecto al tema anterior. Si os pillasen a vosotros en una situación comprometida, os quejaríais a Google. Pero vamos a ver, poneros en el caso, que no se sepa quiénes sois realmente, que solo lo sepáis vosotros porque estuvisteis allí, que nadie pueda saberlo más allá de eso, o seguiría molestando. Es decir, el carácter anónimo seguiría estando presente. A ver, es que también no sé en qué situación, como cuál estás pues planteando. Cagando en el monte, por ejemplo. ¿Y entonces qué sacarían en la noticia? ¿Que apareció una boñiga? No, me refiero a lo anterior de Google, hombre. Al Street View West. Entonces saldría mi imagen, tío. Pero vamos a ver. No sería anónimo. No sería anónimo, pero nadie sabría que eres tú. Me refiero a que sería una imposibilidad material el verte claramente. Ah, el verme claramente. Exactamente, eso es lo que digo yo. No sé. Que sería algo anónimo, aunque realmente no lo sea. No es que lo haga, pero no es que lo haga, que vaya a cagar al monte, pero no me gustaría salir en esa hipotético. No me gustaría salir en esa situación, la verdad. De todos modos, creo que es muy difícil tratar de hacer fotos en una calle de día sin gente, pero lo que no es tolerable es las fotos a interiores de viviendas, sobre todo si son especialmente claras. Bueno, eso sí, claro, evidentemente. Sí, sí, cierto. Bueno, pues eso, continuando con lo de Google Maps, Alex, creo que querías comentar antes justo con esto. Sí, que me parece que una división de Google por ahí anda haciéndolo mal las cosas y espero que le pongan los pies, que le paren los pies pronto, porque si no va a tener problemas. A lo mejor realmente es Satán en forma de Google. Incluso había noticias con respecto a lo que comentabas de Gmail, que el gobierno de Estados Unidos podría estarse guardando una puerta trasera a las cuentas de correo de Gmail. Realmente, pero no llegó a demostrarse, pero había rumores. Hombre, salían las noticias y todo, ¿eh? O sea, tendría información a punta pala. De todos modos, Google Maps quería preguntar si está orientado o hay alguna casilla o algún apartado que indique que los contenidos serán mostrados a otros usuarios, porque puede que se haya decidido que los usuarios se hayan metido en unas opciones que no hayan leído, no hayan prestado atención. Es que el problema fue que cuando lo lanzó sin preguntar a nadie, o sea, automáticamente se compartía. Después, tras las quejas, fue cuando dieron la opción de activarlo o desactivarlo. Pero... Es decir, hizo lo mismo que Facebook, más o menos, que cambia cada 2x3 su seguridad y pone todo por defecto visible a todo el mundo. Pues sí. De todos modos, una de las... en contra de eso, ¿no? Una de las... leyes de oro, por decirlo así, la privacidad de internet es que no se puede presuponer las intenciones del usuario, a pesar de que haya aceptado acuerdos y demás, no se pueden añadir funcionalidades nuevas. Y respecto a lo de que capturaban datos de correos y demás, ya es, creo que es intolerable que lo hagan organizaciones públicas, incluso por temas de seguridad, como para que venga una empresa privada a investigar nuestra navegación, correos y demás. Si hay un fallo de seguridad, que se encarguen los organismos competentes y los gestores de la red, sea pública o sea de un usuario. Y de hecho, con referente a esto, ¿creéis que realmente la gente, por lo general, hasta que, como dice David, Google Street View les pilla cagando en el monte, creéis que en general a la gente le da igual la privacidad, que acepta todo lo que le ponen por delante sin importarle las posibles consecuencias que pueda tener? No sé si alguien en concreto quiere contestar directamente a la pregunta. Por supuesto, la gente se queja después, cuando su privacidad se ve vulnerada. Pero antes, son completamente estériles en ese sentido. De hecho, seguro que miras imágenes de esta gente que, si está en redes sociales o tal, y las tiene mucho más comprometidas, subidas por él mismo. O es muy probable, ¿sabes? Pero bueno, nunca gusta que alguien se apodere de tu vida, digamos, o de una parte y aparezca en internet sin que tú seas consciente. De hecho, este tema de privacidad y de perfiles públicos ha llevado a que mucha gente coja fotos de, sobre todo de chicas, no vamos a negarlo, y cree perfiles en páginas pues que no son del todo bonitas a parecer, ya sabes, y que han creado una vida a través de esa imagen que no es para nada lo que esa persona pues puede pasar. Incluso para desprestigiar a esa persona, pues le dan de alta en perfiles de, sabes, lo típico de, pues, de portales de busco a chico, busco a chica, lo que sea, en este caso, ¿no? Bueno, pasa con chicas, pero también pasa con chicos, eso es evidente. Y yo creo que si esta gente supiera un poco más de cómo puede acabar su foto, se lo plantearían más veces. De todos modos, la sociedad de la información es una consecuencia, ¿no? Los datos de terceros, las políticas de privacidad, es algo que el usuario tiene el deber de revisar y elegir si quiere acceder a la información o no, porque se puede decir que es la otra cara de la moneda. Hacemos unos servicios de forma gratuita muchas veces, pero lo que ocurre a las espaldas no lo sabemos totalmente, pero podemos conocer que podemos dar permiso para ello. A ver, ¿cuántos de aquí, cuando os registráis en un foro o en algún lugar así, leéis todo el acuerdo de tal que aceptamos diciendo sí, acepto? ¿Cuántos de aquí lo hacéis? Yo me cago en todo ya, si hay que bajar toda la barra para aceptarlo. Así que con eso te lo digo todo. Bueno, terminas antes preguntando cuántos de aquí no lo hacen. No, claro. Termina antes preguntando cuántos lo hacen, porque nadie contesta. Pero responderían todos que no, al unísono. De acuerdo, ¿cuántos de aquí no leen los rollos de privacidad de los foros? Culpable. Tampoco. Nadie lo lee. Lo hice una vez en un videojuego a instalarlo. Lo hice una vez y dije, nunca más lo voy a hacer. Y así fue. Con dibujitos sería más entretenido. Sí, si te pusiera... que ponen, si aceptas, nos vendes tu alma o algo así. Ponen cláusulas completamente abusivas que tú aceptas porque no lo vas a leer. Es que de hecho, uno de estos, el primero de abril, me parece que es el April Fool, es el Día de los Inocentes en América. En una empresa cogió y añadió esa cláusula precisamente, que estabas vendiendo tu alma al aceptar. Sabes, que le estabas cediéndole su alma, tu alma. Y todo, ¿sabes? Es decir, todos los usuarios que se registraron en este día no tienen alma porque acaban de cederse la empresa. La hostia, imaginaos, hoy se registraron 3.000 personas, tenemos 3.000 almas. Es la hostia eso. Como el Demon Souls, por ejemplo, pero a ti te daría igual, David, porque tú eres un ser desalmado. Yo no tengo alma propia, por tengo eso. Almas ajenas. Va a ser este de la empresa. Bueno, estamos hablando de la privacidad en esta ocasión, pues por el tema de Google, ¿no? Pero no se diferencia tanto de lo que hacen grandes redes sociales, como ya comentábamos antes, de Facebook, Twenty en España, incluso Twitter, aunque en menos medida. O sea que, realmente, hablamos de Google, pero igual tampoco está culpable o no es el único culpable de todo esto. Muchas empresas lo hacen y la gente lo ignora. O eso creo yo, vamos. Y eso. Bueno, es que esto ya lo comentamos antes, entonces. Lo que pasa es que lo que comenta, yo creo que la polémica surge porque... En Google, es propia iniciativa de Google, digamos que es la que va en contra del usuario sin que él sea consciente de que puede estar siendo fotografiado y apareciendo. En cambio, en una red social es el propio usuario el que, digamos, en parte sabe lo que está llevando esa red. Que luego esas redes aprovechen para mandarte spam o otras cosas que pueden hacerlo, eso ya es otro tema, yo creo, pero... En parte está peor visto, digamos, la polémica con Google, porque surge de Google y no del propio usuario. Yo creo que va por ahí los tiros, pero tampoco podría asegurarlo. O sea, yo hablo por experiencia personal y creo que lo que yo subo me parece bien, pero si alguien sube algo de mí ya no me parece tan bien. Bueno, para ir acabando, que se nos echa el tiempo un poco encima, pues volviendo al tema ya Google, podemos pensar que esta adquisición de datos pues empieza desde mucho antes de que Street View pues fuera un problema para las grandes naciones, por decirlo de alguna manera. Es lo que hablábamos antes, Google pues ya no lo hace solo con Street View, lo hace incluso con nuestras búsquedas. Almacena lo que buscamos, cómo lo buscamos, cuándo lo buscamos... realmente le estamos dando una información que va más allá de incluso de nuestra propia privacidad y que sirve para crear perfiles personales pero de que realmente pueden incluso llegar a manipularte como quieran. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es Google, sabiendo lo que tú buscas, cuando estás en Blogger, por ejemplo, en otros blogs, por tu IP y por tu usuario, sabe que tienes preferencias en tal tema, en tal otro tema. Y en la publicidad de AdSense se focaliza directamente en tus gustos personales. Nos da un poco de miedo todo lo que realmente, la información que estamos dando a todas estas personas, empresas, sin darnos cuenta. Esto ya hablamos hace no demasiado tiempo y la verdad es que sí, a mí no me gusta que sepan detalles de mi vida que pertenecen a mi esfera privada y personal e intransferible. De hecho, ahora que hablaste de AdSense y todo esto, digamos que Google tiene una posición muy dominante en cuanto a publicidad en Internet. Sí. Creo que es más del 60% de los beneficios. O sea, que es una salvajada lo que se come en ese pastel. Y realmente yo creo que la tiene en parte motivado gracias a esto, a lo bien que funciona, digamos, el publicitar cosas que van acordes a determinados gustos con determinadas personas. Y le ha sacado partido. Creo que el anonimato total en Internet existe, bien sea por temas técnicos como la localización de IP y demás, o porque los propios usuarios son los que proporcionan la información. Como curiosidad, ¿no? Querría decir que hay, por ejemplo, agencias detectives que son unas de las que compran los datos, o sea, los datos que se proporcionan a terceros, y sería, creo que nos sorprendería mucho saber cuántos saben de nosotros, porque nosotros mismos se lo hemos dicho. Bueno, primero voy a dar mi opinión sobre el tema y después tenemos un comentario. Esto del poder usar nuestros datos, sean dados directamente o indirectamente por nosotros, debería poderse cancelar. Debería poderse decir, no quiero dar mis datos, no quiero que la publicidad vaya acorde con mis gustos. Que me pongan publicidad, vale, pero que no esté pillando mis datos para hacerlo. Apple deja cancelarlo. Y tenemos un comentario de Exodus que dice: si Street View afecta a la privacidad de otras personas, da morbo. Pero si nos afecta a nosotros, es indignante. Triste, pero cierto. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que decía Borba? Yo creo que la privacidad total no existe ni en internet ni en nuestra vida diaria. Es decir, siempre hay un nombre, siempre está nuestro nombre, aparece en algún registro, ya sea registro civil o mercantil, incluso nuestro número en las páginas amarillas. Es decir, la privacidad total es una utopía. Así que en ese sentido yo no creo que internet tampoco nos esté mostrando nada nuevo. Si quieres intimidad, tienes que hacerte ermitaño y irte a vivir al medio del monte y que nadie lo sepa. De hecho, cualquier persona que te resulte desconocida total, Julia sabrá más de esto, pero hay un estudio sociológico o algo así que a través de 8 personas eres capaz de llegar a él, o sea, de media. ¿Te refieres a los grados de separación entre las personas? Sí, algo así, o sea, no sé muy bien el estudio ese, pero sé que, por ejemplo, al Papa, a través de 8 personas puente, yo soy capaz de relacionarme con conocidos. Yo 5. Es decir, yo conozco a una persona que a su vez conoce a otra persona, así, y al final, 8 de media, digamos. Pero eso no es un estudio sociológico, aunque bien podría serlo. Yo le veo más utilidad que muchos estudios sociológicos que ya están hechos, pero bueno. Claro, de sociólogos. ¿Cómo no voy a rajar de sociólogos? Claro, empiezas por el cura de tu pueblo y acabas en el Vaticano en menos de 8 pasos, incluso. Sí, así, pero que para que te des información, a ver qué tienes que hacer. A ver qué tienes que hacer. Por cierto, un off topic total. ¿Visteis las declaraciones del Papa diciendo que le parece indignante que la policía entrara en no sé qué iglesias de Bruselas buscando pruebas sobre casos de pedofilia? Me parece indignante que la policía entrara en una iglesia. No te mola. No, la verdad es que no las vi, pero, o sea, no era consciente de esas declaraciones, pero visto lo que pasó en Irlanda, no me parece tan indignante. De todas maneras, los curas entran y salen cuando quieren. Bueno. ¿Alguien quiere aportar nada más a algo que nos haya comentado a este tema de la privacidad? ¿Alguien? Como por ejemplo Julia o Víctor, que estuvisteis muy callados. Es que realmente lo que se habló de este tema yo ya hablé en su momento y sería reiterarme. Vale, de acuerdo. Pues eso, a carajo. Yo es que no lo tengo claro, entonces si quieres este verano me dedico a hacer una investigación sociológica sobre el tema y te lo traigo en primicia la temporada doctorado. Que viene. Una cosa, no seas socióloga, ¿verdad? ¿Yo? No, ¿qué va? ¿Es sociólogo? Licenciada en sociología. No me jodas. Putos sociólogos. No lo sabías, en serio. No lo sabía. He vivido aquí engañado. Está jugando. He vivido engañado con una socióloga. Todos, porque nadie lo sabía. Alex, pon música. Aquí estás de padre. Pues sigo con los enemigos, con una canción que se llama El gran calambre final. Dijo que buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowot.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Bueno, estamos de vuelta, voy a daros el número de teléfono de la emisora y también nuestro blog. Recordad que podéis comentar en directo, hacedlo. Y podéis uniros a todas nuestras redes sociales, que estamos en un montón de ellas, más de las que me gustan, aunque ahí nos importa mucho la privacidad. Crossover-fm.es, y desde ahí podéis acceder a nuestro foro, desde ahí podéis acceder al post de En el Aire. Por supuestísimo, también podéis entrar en Twitter, que es CrossoverQuackFM, o también podéis apuntaros desde nuestro blog. Y sin más, vamos a irnos a... bueno, el número de teléfono, vamos a recordar cosas. 981-16-70-00, extensión 2231-2232. Repito el número de teléfono: 16-70-00, extensión 2231-2232. Ahora sí que, Julia, sin más, cuando quieras, empieza con las noticias. Ilumínanos. Os voy a iluminar. Angelina Jolie será la protagonista de la adaptación al cine de una biografía de Cleopatra escrita por Stacy Shift, novela por la que se llevó el premio Pulitzer. Según parece, la escritora afirmó que la actriz le encanta para el papel y fuentes cercanas a la dirección del proyecto afirman que la película está siendo preparada con y para la actriz. Sin embargo, la comunidad afroamericana estadounidense ha puesto el grito en el cielo porque afirman que la actriz que la interprete debería ser negra. Y también los historiadores y expertos sobre el tema de Cleopatra afirman que los rasgos de Angelina no se parecen en nada a los de Cleopatra. Un redactor de la revista Essence, un magazine muy influyente en la comunidad femenina negra, decía literalmente: honestamente, no me importa lo gruesos que sean los labios de Angelina Jolie, cuántos niños africanos adopte o cómo de bronceada puede llegar a ser su piel para la película. Creo firmemente que este papel debería ser para una mujer negra. Pues yo iba a opinar al contrario. Me parece que, fuera de que Angelina sea mejor o peor actriz, a mí me pegan el papel de Cleopatra, la verdad. O sea, sus rasgos me parecen que... O sea, me parece que podrían pegar. Fuera ya, yo creo que una película así biográfica y tal, tampoco tienes que buscar un actor que sea igual que era el personaje histórico. Realmente que guste y listo. No creo que lo haga peor que Mónica Bellucci en Asterix y Obelix y Cleopatra, que hacía también, que interpretaba a la reina, esa actriz italiana. Sería peor que lo hiciera Precious. Nada, tampoco le pega nada a Cleopatra. Pues lo que dicen los historiadores es que la faraona era bajita y gorda, y de barbilla y nariz puntiagudas y labios finos, todo opuesto a lo que es Angelina Jolie. Y a pesar de lo que se ha creído, lo que destacaba de Cleopatra y por lo que atraía a los hombres no era su belleza, sino su extraordinaria cultura y capacidad intelectual. Eso es, perdón. Aparte hay una convicción de que Cleopatra no era especialmente guapa. Hay estudios que lo demuestran. Y yo creo que para contratar a una actriz hay que fijarse en su capacidad a la hora de actuar, no en su necesariamente en su físico. Que es lo que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no hace falta que sea 100% fiel a su aspecto físico. Y en este caso pues ni siquiera eso, porque realmente no sabíamos cómo era Cleopatra. Así que... Es lo que iba a decir yo, aparte, no sé, yo sigo pensando que a ver... muy bien, Cleopatra enamoraba a los hombres por su cultura, al parecer, pero yo creo que a todos nos interesa más la Cleopatra que todos conocemos de las películas, creo yo. Vamos, es lo que pienso, realmente. El personaje histórico así en tal me parece más interesante en las películas que de por sí. Si buscan hacer una adaptación con mayor rigor histórico que la leyenda de Cleopatra, por decirlo así, si realmente sí que deberían buscar una actriz que cumpla rasgos, interpretación y que sea más adecuada al proyecto en sí, no simplemente traer una estrella para darle empuje al proyecto. No, sino para eso que ponga a Megan Fox, que probablemente salga mucho más barato. Ya, bueno, pero es que se supone que tiene que enamorar por algo que no sea su belleza. Y el interior de esa mujer, no sé, pues... Es negro. Es negro. Pues iría bien para el papel. Claro. Continuamos con más noticias. Marvel ya tiene guionistas para la película El Doctor Extraño, personaje creado en los 60 por Stan Lee y Steve Ditko. Son los responsables de la nueva película de Conan, Thomas Donnelly y Joshua Oppenheimer. ¿Oppenheimer? ¿Qué nombre más alemán? Y pasando de Marvel a DC, Bruce Willis y John Malkovich son los actores del reparto de Red, adaptación del cómic que va a ser dirigida por Robert Schwenker. La película se va a estrenar el 15 de octubre, aunque solo está confirmado para Estados Unidos, y el resto del reparto es francamente impresionante. Helen Mirren, Morgan Freeman, Mary Louise Parker, que es la chica de Wits, Carl Urban y Richard Dreyfuss, entre otros. Pero el pobre Freeman sigue haciendo cine. Es Dios, puede hacer lo que quiera. Sí, literalmente, en una película lo es. Pero está el hombre después del accidente quedó cascado. Y en Invictus ya se le veía forzado al hombre. Hasta que lo maten en una peli de las de Batman, seguirá haciendo cine. Vale. Pues eso, ¿vale? Neil Blomkamp, el autor de ese bodrio llamado Distrito 9, ha sido descartado totalmente del proyecto del Hobbit. Venga, una... Se acabaron las noticias. ¿Pongo canción? Gracias, David, es un ángel. ¿Pongo canción? Ha sido descartado el proyecto del Hobbit a través de los representantes, que incluso alegan que no recibieron ninguna propuesta formal. Blomkamp se ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto llamado Elysium, que también será de ciencia ficción y estará ambientado en un planeta alienígena. Y ya que estamos hablando del Hobbit, todavía no sabemos nada de si Peter Jackson va a aceptar o no. Bueno, yo espero que lo acepte el tío que hizo District 9 y que mole la peli, tanto como mola District 9. Eso demuestra lo mucho que me estabas escuchando, porque han rechazado la propuesta y de hecho no hubo ninguna propuesta formal. Claro que rajo de District 9, pero da igual, voy a seguir con las noticias, porque District 9 no le importa a nadie más que a ti. Daniel Day-Lewis podría dar vida al profesor Moriarty en la secuela de Sherlock Holmes, aunque no hay nada confirmado. Y también se barajan otros nombres como Sean Penn, Gary Oldman y Javier Bardem. Ni que decir tiene que Jude Law y Robert Downey Jr. volverán a repetir los respectivos papeles que hicieron en la anterior película. Y de paso comentar que Hugh Hefner, fundador de Playboy, está altamente implicado en la película que van a hacer sobre ello. Y opina que si tuviera que elegir el actor que le va a interpretar, preferiría que fuera Robert Downey Jr. ¿Sabes qué nota tiene District 9 en Film Affinity? ¿Sabes que no me importa lo que diga el mainstream? Yo estoy con Julia, con District 9. Es una basura, tío. Y estoy con Julia también, y no porque sea mujer, estoy con ella. Oye, en serio, os calláis o os tiraron los micros. ¿En serio? ¿A ti te moló? ¿En serio? Sí, a mí me gustó. Pero a ti te gustó, por ejemplo, Tres Días también, y la empecé a ver ayer y me pareció una mierda. Realmente. Y la recomendaste en tu sección, así que no te volveré a hacer caso en tu sección. Bueno, tengo que decir en favor de Alex que antes de que él la recomendara, se la recomendé yo a él. No, no, a mí District 9, digo, Tres Días me gustó, pero District 9 me parece una buena película. Por cierto, Alex, off topic, te hablé hace unas semanas de Los Demonios de la Noche, esa peli de Val Kilmer y Michael Douglas. Le van a echar en 4 dentro de nada. No tengo televisión, así que... Ah, bueno, pues eso. Te hago yo un stream. Seguimos. Sigamos. O pongo música, porque si vais a seguir dejando District 9... Seguimos, tranquilo. Si no teníamos suficiente con la película del Monopoly, ahora se prepara una sobre el hundir la flota. Battleship se va a estrenar el 18 de mayo de 2012, con la fecha ya fijada, y eso que ni siquiera han empezado a rodar. Los protagonistas de la película van a ser Alexander Skarsgård, que hace de vampiro nórdico en True Blood, y Taylor Kitsch, al que pudimos ver ejercer de Gambito en la última película sobre el Obezno. El argumento gira en torno a una invasión alienígena de la que la Marina estadounidense deberá defenderse, y estará dirigida por Peter Berg, que es el responsable de Hancock. ¿Ves? Eso sí que es una mierda el peli. Qué basura de película. Hancock mola más que Dristin 9. Al menos sabía lo que me iba a encontrar. Bueno. ¿Os estáis pasando? Era broma. En fin. Para todos los fans del estudio Ghibli, que sepan que el estudio está trabajando en un RPG llamado Ni no Kuni, que saldrá para Nintendo DS y Play 3 el próximo mes de diciembre. Y además, la música del juego será de Joe Hisaishi, que ha trabajado en muchas bandas sonoras sobre las películas de Ghibli. Joe Hisaishi con el estudio Ghibli. Verdad, o sea, el estudio Ghibli debe tener como 90 películas y en 83 está Joe Hisaishi. Y las otras es porque estaba enfermo o algo así. ¿Has dicho PS3, Julia? Sí. Puedo repetirlo con voz sexy. PlayStation 3. ¡Oh, gracias! Es y la que le pone voz a lo de PlayStation. Yo no iba a decirlo, David, pero... Prefiero decírtelo yo para que no te lo diga otro de malas maneras. Vale. Vas a tener que utilizar el PlayStation Move. ¿Por qué? ¿En este juego? En este juego. Joder. Bueno. Bueno, qué remedio. No se lo comprará. No, a mí yo lo vi, la verdad es que me llamó mucho la atención lo que vi de ese juego, me pareció muy atractivo. Sí, visualmente como, es que sí, se ve precioso. Poco. Pero había un personaje que me parece demasiado parecido a Ponyo. Ponyo, es verdad. Tiene la misma cara, pero sí, tiene cuernos. Bueno, es el estilo del estudio. Aparte, como han conseguido contagiarme con el estudio Gimli, pues la verdad es que el juego me parece muy atractivo. Muy atractivo. Vamos con la última noticia de la semana. Se está preparando una nueva versión animada de la familia Addams que podría realizarse en stop motion y en blanco y negro. La nueva versión estaría a cargo de Christopher Meledandri, que ha trabajado en otras películas animadas como Ice Age o Alvin y las Ardillas. Todavía no hay nada confirmado, pero la fuente de inspiración no serían las películas anteriores, sino las tiras cómicas que Charles Addams publicó en el semanario The New Yorker entre los años 30 y 50. Yo de la familia Addams, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. A mí lo que más me gustó es la serie de dibujos animados que echaban en la gallega. Sí. Realmente, las películas comparado con la serie me parecen una basura. Pues no, a mí me encantó la primera película. Es una de las películas de mi infancia, lo siento. Mi infancia, me encantaba. Pues a mí como la serie, es que lo aseguro, la serie de dibujos me parecía entretenidísima. Pero las películas, a ver, también me parecen entretenidas para cierto público, pero... no me parecen excesivamente buenas. Y el juego de Super Nintendo era la leche de Super Nintendo. Joder, leche de malo. Bueno, cállate. Era buenísimo. Era el primer sandbox oficial que salió. Bueno. Sí, miércoles no existirían las emos hoy en día. Bueno, oye, ¿qué pasa? O sea, todo el mundo está de acuerdo en no rajar de esto y después... pensé que ibas a decir, todo el mundo está de acuerdo en que Destiny 9 es una mierda. Si quieres puntualizo sobre District 9, pero... No, que continúe Julia, aunque también está en contra de District 9. Bien, esto ha servido también para demostrar que a pesar de que le dije antes que no me escuchaba, no he hecho ningún esfuerzo por hacerlo ahora, ya que dije que era la última noticia de la semana. Cartelera, ¿no? Cartelera. Cartelera. Cartelera. La cartelera. Al ritmo de los enemigos, bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Ya sé que lleváis una semana esperando para ver qué se cuece en los cines, pues y se cuece mierda, así que van jodidos, la verdad. Bueno, esta semana solo hay cuatro películas de estreno y una me parece que ya se estrenó, se estrenó el miércoles, me parece, que es Crepúsculo. De hecho, creo que es el lunes, Alex. Bueno, da igual, es decir, hoy. ¿A quién le importa? Es verdad, yo vi. ¿A quién le importa? Bueno, de Crepúsculo voy a dar un dato, Es decir, el director es el mismo que el de Hard Candy, que es una buena película. Si alguien más quiere aportar algo sobre la película... Lo malo de esas películas no es la dirección, que también, sino es que no tienes por dónde cogerlas, ¿sabes? Que da igual que un director bueno se ponga a hacer algo sobre Crepúsculo, no podrá salir nada bueno. Al menos David Slade, pues es un buen tío que sabe estar detrás de la cámara. Ahora, claro, si le dan una mierda de guión para... Claro, dirigir, por eso digo. Bueno, pero la dirección será buena. Antes de que Ale siga con la cartelera, me gustaría leer un comentario del Facebook. Fernando Souto dice, Distrito 9, la mayor patada al cine de la historia. Joder, ya estamos. Gritará Primer de fondo, ¿no? ¡Primer! Ahora seguro que se lo has dicho tú. Sí, por eso. Bueno, continúo, ¿no? Porque nadie quiere decir nada del Crepúsculo más que rajar, y rajar ya saben todos nuestros oyentes que tal. Que se nos va bien. Sí. Siguiente, La boda de mi familia, el 2010, norteamericana, es una comedia dirigida por un tipo llamado Rick Famuyiwa. O Famuyiwa, algo así. El reparto está Forest Whitaker, lo podemos ver en El último rey de Escocia, el protagonista. Y también América Ferrera, que es la que hace Betty, la versión de Betty la Fea americana. O sea, vamos. Ugly Betty. Sí. Horror. ¿Qué quieres decir? Bueno. No, que Forest Whitaker es un actor que ha mejorado muchísimo. Sí, sí, yo no digo que. Desde El último rey de Escocia, el tío está que no para. Ella es una estrellita. Yo hablé de uno bueno. Del bueno, sí. De la primera, y hablé de la tipa esta de Betty la Fea. Ya está. No dije que fuera malo. No, pero es un comentario que hago mayores. Te iba a comentar yo. Por El último rey de Escocia, no, el Oscar. Oscar, ¿no? Sí. Bueno, continúo con la sinopsis de la película. Las semanas que quedan hasta la boda de una joven pareja son cómicas y agotadoras, sobre todo cuando sus respectivos padres intentan arreglar rencillas surgidas hace años entre ellos. Es una sacada de Final Fantasy, ni me molesté en buscar nada más. Y bueno, como me gusta leer críticas con Wise, leeré una de Claudia Puig, que es ya conocida ya, es la mítica de crossover. Rick Famigliga intenta extraer risas del arte de planificar una boda cuando los participantes son de razas diferentes. El resultado es tan divertido como un informe del censo. Es una crack. Cuando alguien compara con el informe del censo, tío. Adoro a esta tía. La de comentarios que me deja para crossover. ¿Algo que decir sobre esta película? El cartel es horrible, todo es horrible, no sé. El actor dijo, bueno, queda bueno, pero bueno. También dice que This Is Nice es malo. Seguimos. Madre e hija. E hijas, perdón. Es una película norteamericana, el 2009, es un drama familiar. El director es Rodrigo García, que dirigió En Terapia, que In Treatment, más conocida. Es una serie de televisión de la HBO que sorprende por su simpleza y su buen resultado. Es una serie que yo sigo últimamente. Va de un psicólogo y sus clientes, sus pacientes. Y es una serie diaria. Y dura 20, media hora cada episodio, me parece. Y solamente hay de escenario, o casi siempre solamente hay de escenario, la consulta de psicólogo. Y aún así, es una serie entretenida y realmente buena, buena. Es sorprendente. Estoy de acuerdo en que la serie es tremenda. Por eso. Dime que me quieres, no lo conozco. Carnival, otra serie de televisión muy buena que fue cancelada con dos temporadas. Y A Dos Metros Bajo Tierra, que a mí me parece que aún sigue en antena o. No lo tengo, ya acabó. Bueno. Pero terminaron, no la cancelaron, se terminó. Sí, se terminó. Yo esa la seguí dos o tres temporadas y me pareció muy buena, pero dejé de verla por. Pues no sé, porque me olvidé de seguir. Que por cierto sale Michael C. Hall, el actual Dexter, A Dos Metros Bajo Tierra. Sí, exactamente. Iba a bajar de la película hasta que vi que el director era el de tantas series buenas, así que voy a ponerla bien. Reparto, ¿no, amigo Watts? De todas maneras, no es lo mismo dirigir series que dirigir películas. Muchos directores que están acostumbrados a dirigir series se acaban estampando cuando llegan a películas. Pero le doy un crédito, por lo menos. No, cosa que no hago con muchos otros directores y películas. No, amigo Watts, Funny Games americana, por ejemplo, 21 gramos, The Ring 1 y 2 y Mulholland Drive. Es una chica que tiene... 21 gramos. 21 gramos, lo dije. A lo mejor hablé muy rápido y no me escuchaste. Annette Bening, American Beauty, Mars Attacks y A Propósito de Henry. Y Kerry Washington... que hizo Ray, Creo que quiero a mi mujer, o Protegidos con su enemigo, con Samuel L. Jackson, que también participa en esta película. La sinopsis cuenta la historia de tres mujeres, una de 50 años, la hija a la que dio la adopción hace 35 años y una mujer afroamericana que quiere adoptar un niño. ¿Qué cuenta de ellas? Pues sus relaciones amorosas principalmente. Vamos, cómo les va el rollo con los hombres. Cuando la preparé no había ningún comentario de crítica. Ahora veo que casi la adoran los críticos. La verdad es que la están poniendo críticos profesionales, me refiero, la están poniendo bastante bien. No sé si quiere decir algo o no, pero al menos no tengo ninguna frase hiriente que decir de ella. Eso es bueno, sobre todo porque es americana. Yo es posible que la vea, ¿eh? Entre eso, el director me llama la atención y tal, y es su. Me parece que es su primera película. Así que. Continúo con Mujeres de El Cairo, una película del 2009 de Egipto, y es un drama bastante político. Esta es la que te gusta, ¿no? Sí, esta es la que más me gusta de esta semana. Por el tema que trata, que me sorprendió porque yo cuando lo preparé no sabía nada del tema y me quedé flipando. La película, el director es un director de nombre impronunciable, reparto lo mismo, todo desconocido fuera de Egipto, aunque allí tienen bastantes películas, todos más o menos. No, todos no, menos el protagonista, menos el chico protagonista, que es su primera película. Está considerada la mejor película egipcia del año. Estuvo en los festivales de Toronto y en la Mostra de Venecia. Y ganó el premio al público en el Festival de los Tres Continentes. Y bueno, en fin a fin de apenas hay detalles, así que tuve que hacer una investigación más profunda. Cosa rara en mí. Pero sí, es porque es egipcia, si fuera Estados Unidos, nada. Sinopsis, una mujer periodista de un show nocturno en el Cairo suscita controversia política cuando en su programa centra los debates y entrevistas acerca de la situación de la mujer en su país. Está basada en historias reales que salieron de los periódicos de allí. Yo ya me comí un spoiler por andar mirando cosas de la peli y por más allá de Final Fantasy, como dije, y al parecer cuenta cuatro historias, siendo una de ellas la de la propia periodista, y todas ellas muestran la posición social de la mujer en Egipto, que es un país donde un hombre puede legalmente violar a su mujer, donde los malos tratos me parece que son de un 70% de la población hacia las mujeres, donde una mujer tiene que pedir permiso a su marido para conseguir un pasaporte, y vamos, donde los hombres llega hasta el punto que solo ellos pueden tener el derecho de ciudadanía. Y bueno, es poligámica, Egipto es un país poligámico. Todo esto que acabas de comentar, en primer lugar me parece brutal, pero en segundo lugar lo has dicho así como algo muy novedoso y no es nada que me sorprenda ser en Egipto. Y realmente también comentaste así como, está basado en hechos reales, cualquier historia que cuente sobre esto, aunque no esté basada en hechos reales, no, es probable que te acerques a la realidad, o sea que tampoco me parece un punto a favor. No solamente me refería a que estaba basada en hechos reales, sino que son historias que salieron en los periódicos del país, lo cual me chocó. Y de todas formas yo tenía una idea de Egipto bastante equivocada, por lo que veo. No metía a Egipto en este grupo de países, la verdad. Fascistas. O machistas. Machistas, mejor. Lo mismo. El caso es que la película me interesa bastante. Y por eso espero que os interese a vosotros también. Si no, y eso, señores, es un Android. Nada más que su musiquita de samba. Que al hombre se olvidó. Y el móvil del director. Bueno, y ahora vamos a poner un tráiler de. Bueno, el sonido de un tráiler más bien. De una película española de la que. Bueno, supondréis cuál es cuando escucháis el tráiler de la que voy a hablar hoy. Dirigida por José Corbacho. Ah, por cierto, que ya tengo la tienda de campaña Gansa que te cagas de 3 plazas. ¿Tú tienes ya los sacos de dormir? Todavía no, primo. Oye, ¿dónde me has dicho que está el campeonato? Vamos. A 2 kilómetros de Benicassia, nueva toda la peña del festival. Y llenito de italiana, chaval. Pero a ti no te ponías mal las horas de echar. Para mi niño es un talento. Lo mismo te arregla un enchufe que la tele. Ah, pues mira, podría arreglarle el vídeo a Raquel. ¿No se te había estropeado? Sí. Pues ya le digo que pase y te lo mire. Rosalía. Rosalía, ¿dónde estás? Este va a ser tu lugar de trabajo. Tu nombre a partir de ahora es Rosalía, ¿eh? Tapas. Un barrio en el que todos tienen algo que tapar. ¿Quién deja buque? Caray, doña Conchi, ¿cómo estiramos la pensión? La pensión no me da ni para comprar comida para los gatos. Unos ahorrillos que tengo. Mao, cocinero del restaurante lujo en Hong Kong. Sí, ¿eh? Hong Kong. Pobrito, Hong Kong. Las holandesas son un poco más putas. Su viejo le regalan anticonceptivos desde los 13 años. Pero vienen en junio, como las alemanas, que son menos putas, pero tienen más tetas. Esta vez eres tú el que tienes que ir a buscarla. Son 30 euros. Joder, Carmela, pero si no hemos hecho nada. Ese es tu problema, que nunca haces nada. ¿Qué cree usted que podríamos hacer? Rezar, pero rezar con entrega, con devoción. Ahora lo entiendo todo. Yo que creía que eras la abuela roquera y resulta que eres una camella. Cuando lleves 40 años con la misma, el amor se va a tomar por culo. Amor, ser como plantas. Si no llegas cada día, se muere. ¿Qué vais a hacer este verano? Bueno, vamos de camping. Una excusa como cualquier otra para follar como cabrones. Si tapas tú, tapo yo, tápalo y déjalo. No lo remuevas, por Dios. No. La vida es como los pimientos de Padrón. A veces pica y a veces no. Tapas, una película de José Corbacho y Juan Cruz. Si es que el que no folla en este país en verano porque es gilipollas. Opo. Está muy colgado, tío, ¿eh? Antes de continuar, hay 2 comentarios sobre la cartelera y antes de ir a la película española de la semana me gustaría comentarlos. Los 2 son de Exodus y el primero dice: en serio, ¿a alguien se le ocurre decir algo bueno sobre Crepúsculo? Lo único bueno que tiene es que ya no harán más películas de esta saga, por su bien, que así sea. Decir que quedan 2 películas aparte de estas, solo queda un libro, pero van a hacer 2 películas porque, hombre, hay que explotarlo, ¿no? Es decir, es una gallina, es el vampiro de los huevos de oro. Ojalá explotara. ¡Bum! Y el segundo dice: propongo a Claudia Puig como crítica externa de Crossover. Con ella en el programa podríamos rajar de la cartelera a un nivel incluso superior. El incluso lo añado yo. Y nada, eso. Alex, cuando quieras seguir ignorándome y hablar de la cartelera. ¿Seguir ignorándote qué? Nada. Bueno, aunque a mis compañeros no les gusta esta película, porque ya me lo han comentado, a mí me parece una de esas películas que son españolas. Se nota que son españolas y que aún así son buenas. Es la primera dirección de José Corbacho y Juan Cruz. Cuenta con un reparto. A ver qué quieres decir antes de seguir. ¿Lo dices porque que por lo de la comparación con los pimientos de Padrón? No me acuerdo de la comparación. Bueno, yo vi esta película en su estreno, ¿no? Y no, ¿fuiste al estreno? No, me bajé un screener cutre. Pero una película que es curioso el trabajo de Corbacho como director, pero es una película que muestra la sociedad. No creo entrañable en cierta manera, pero no veo nada extraordinario en ella. Sí, quizá una buena narrativa, unas historias, o sea, como entrañables, que pueden tener cierta empatía con el espectador, dependiendo del público, pero... Claro. A ver, Alex, criticas a Precious por ser ñoña y esta película es lo más ñoño que yo he visto en mi ¿esta película? Vida. Sí. Tapas, sí. Es muy ñoña. Es ñoñísima. Y aplica la ñoñería al día a día de personas normales y corrientes. De verdad, o sea, no, es que no tiene nada. A ver, hablad todos y después me dejáis hablar de esta película. ¿Sabes lo que odio yo de esta película? Que José Corbacho se aprovechó de su momento de éxito como colaborador en Buena Fuente, sí, para darle muchísima promoción. Sí, si no, nadie... De hecho, en el programa rayaba con, sí, con la puta tapa. Y con sus camisetas. Es que parecía Santiago Segura como cuando se pone las de Torre. Creo, ¿sabes? Que Buena Fuente produjo la... Perdón, creo que Buena Fuente produjo la película también. Sí, creo es que un dato sí. interesante. Y no sale en ella en un momento algo así. No, igual sí, no me acuerdo. A lo mejor el hecho de no ver Buena Fuente ni nada de eso haga que no tenga tantos prejuicios contra ella. Pero la película tiene un reparto que es la hostia. Los actores lo hacen... todos cojonudamente, dan una credibilidad a las historias que no tienen el resto de películas españolas, no lo consiguen. La peli, a ver, ¿de qué va? Nos sitúa en un barrio cualquiera de una ciudad y nos presenta un elenco de protagonistas y sus historias personales, todas entrelazadas entre sí. Personajes, un par de adolescentes de hormonas revolucionadas, una mujer con una relación amorosa a través de internet, dos jubilados con problemas de salud y económicos y un dueño del bar que cree que el bar es lo único en la vida y que acaba contratando a un inmigrante chino que le enseñará bastantes cosas sobre ella. El guión mezcla ternura, comedia y amargura y cobra vida por los personajes que me parecen que todos los actores dan la talla. Y eso es sorprendente, es decir, no tiene nada excepcional la película, como bien dice Cutreman, pero la película es, a mí me parece sorprendente, cómo hila todo y le da un sentido que no choca. Es decir, no es esta vulgaridad española que tanto caracteriza las películas españolas, no, es bastante natural todo, con unas actuaciones muy creíbles es un guión simple de tonterías de la vida, de historias de barrio, cutres y barrio bajeras precisamente, y aún así es una buena película, con una buena dirección, con unos actores buenos y con unas historias creíbles que entretiene durante las, no sé, hora y media, dos horas que dura la película, no sé ni cuánto dura, y por eso simplemente la recomiendo. Es decir, es cine español bueno. Sí, que quería comentar que es una película que entra en empatía con el espectador, tiene una buena narrativa y consigue lo que pretende. No creo que pretenda denunciar crítica social ni demás. Entretiene y a eso se dedica. Pasa que en España ya sobran películas barrio bajeras. Y si no me crees, mira, cuéntame. Vale, que creo que sigue en antena y trata de eso. El problema no es que sobren películas barrio bajeras, es que faltan películas buenas. De las demás. Faltan películas barrio bajeras buenas, a lo mejor. Y esta es una de esas. No lo digo. Voy a leer una crítica. Hay críticas para todos los gustos. Hay críticas que están a favor de vuestra, porque es una película que suscita bastante controversia. Una crítica que me gustó a mí, porque como yo la elijo la que me conviene. Dice Fausto Fernández de Fotogramas: logra el milagro tan insólito en las producciones Made in Spain, de que humor, patetismo y melodrama fluyan por un mismo cauce sin apenas arritmias, o las perdonables de un debut, que recordemos la primera película de estos señores. Lo mejor, el reparto. Yo estoy de acuerdo con el señor, y a mí, qué coño, me gusta la película. Sin pretensiones. Bueno, vale, ¿acabaste? Acabé, sí, ya puedes hablar. Julia, quería darnos una primicia internacional. Bueno, no lo tengo muy elaborado porque lo voy a leer literalmente de cómo me ha llegado Google Reader, es una noticia de Blog de Cine. El productor Don Hahn ha confirmado que Disney va a estrenar en 2011 la versión en 3D de La Bella y la Bestia, y después va a venir El Rey León, en principio el mismo año. Y la idea es convertir también Blancanieves y Los Siete Enanitos, pero van a esperar a ver cómo salen las otras dos antes de seguir dando por saco con el 3D. Y ya está. Bueno, y de paso, Enanitos en 3D. Y de paso aprovecha para decir que la secuela de Roger Rabbit está en camino. Hasta hace poco Disney estaba y sigue sacando tajada de clásicos con las reediciones y remasterizaciones varias en Blu-ray. ¿Vamos a tener otra tanto de los clásicos en 3D ahora? ¿Sabéis bueno de esto? Que llegue el día en el cual a la gente ya no le interesa el 3D y se acabe. Sí, cuanto más insistan, mejor, en mi juicio. Sí, bueno, pero entonces también nos podremos perder cosas buenas en 3D, como Avatar 3 y... Lo que no se van a perder nuestros oyentes es una canción nueva, que voy a poner ya inquisitoriamente, como de costumbre en este programa. Alex, ¿me dejas leer primero la opinión que tiene el que escribió el artículo del 3D? Venga, porque refleja mucho lo que pensamos muchos de nosotros. Vamos. Pone, ¿qué sentido tiene volver a llevar a los cines con la única novedad del 3D las películas de Bella la Bestia y el Rey León? Evidentemente que han visto lo bien que funciona el nuevo formato y van a aprovecharlo. Van a sacar más dinero de unos productos ya explotados hasta la saciedad. Sencillamente porque pueden. Disney tiene eso. Lo dije no hace mucho en otro artículo y no soy el único aquí que lo piensa. El 3D es puro marketing, un engañabobos, una idea de negocio para vender más entradas en un momento de crisis, una nueva caja para un mismo producto que ahora parece más atractivo y especial. Y el 3D... Bueno, vale, ya está. Pues, canción, vale. ¿No? John Wayne. Televisión. Bueno, pues como ya sabéis, hoy toca hablar de la película del mes, película en la que por supuesto no voté, pero que el resultado me ha parecido maravilloso, aunque eso sí, yo tampoco le habría hecho cosa al Pianista, que es otra de mis películas fetiche, y tampoco le habría hecho cosa a Waterworld. Porque Waterworld a nivel de debate tiene mucho más jugo que discutir que estas películas que ya son buenas, pues de forma casi unánime. Bien, vamos a hablar de Cadena Perpetua, una película del año 94 dirigida por Frank Darabont, que también estaba en el rol de guionista, y que es una historia basada en un libro de Stephen King llamado Rita Hayworth at the Sunshine Redemption. Y en fin, ya hablaremos más adelante sobre Stephen King, hablaremos sobre sus obras literarias y sobre su traspaso al cine, pero bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que es la película y, por supuesto, como estamos libres de spoilers, podemos decir lo que nos dé la gana, pues en cualquier momento podéis intervenir y comentar lo que os venga en gana, insisto. Bien, la historia de Cadena Perpetua es una historia bastante simple en un principio. Andrew Dufresne es un banquero de éxito, es una persona con una inteligencia extraordinaria, pero que su vida personal no está a la altura de su vida profesional, y descubre que su mujer le está engañando con un golfista famoso. Dufresne, desesperado, pues no sabe qué hacer, no sabe cuál es la salida a esa situación, y se nos muestra en la película pues cómo está tentado de coger un revólver, ir hacia la zona donde el amante y su mujer están intimando y matarlos, ¿no? Es la primera escena controvertida de la película, en la cual pues ya nos deja entrever que el personaje pues sufre un dilema personal bastante grave, y creo que es un punto de inflexión importante de cara pues al resto de la película, incluso diría al final. Todas las sospechas apuntan a Dufresne, porque efectivamente tanto su amante como el amante de esta acaban muertos, tiroteados, y no consigue escapatoria ninguna. Le condenan por dos asesinatos a doble cadena perpetua. Así que digamos que el resto de su vida la va a pasar en la cárcel. Dime. Es una cosa que me parece una absurdez. ¿Por qué doble cadena perpetua si una ya llega para toda tu vida? Es una cuestión plenamente burocrática, o sea, no tiene ningún problema. Si cada asesinato es una cadena perpetua, pues tienes una doble cadena perpetua. Si logra salir de la primera, de la segunda, te es complicadísimo. Pero bueno, os quise comentar la escena de cuando está Dufresne en el coche con el revólver ahí, dándole vueltas, cargándolo, descargándolo, bebiendo, como si estuviese intentando convencerse de hacerlo. Y realmente no sabemos si lo hace al final, ¿no? Pasa otra cosa y muy importante entre medias de la película, que ya comentaremos más adelante, pero digamos que está la duda ahí, si realmente Dufresne, el personaje de Tim Robbins, asesinó a su mujer y a su amante. Bien, es condenado a dos cadenas perpetuas y viaja a la cárcel. En la cárcel pues comienza una vida completamente distinta. Allí conoce a el hombre que consigue cosas, que es el personaje de Morgan Freeman, que es llamado Red en la película. Y digamos que entre los dos hombres surge una amistad que yo creo que es el núcleo de esta película, la amistad entre dos hombres, una amistad surgida desde la desesperación, una amistad surgida desde unos estatus sociales completamente diferentes. Red cometió un delito cuando era apenas un chavalín de 18-20 años, no era consciente de lo que hacía, y por tanto su nivel cultural pues no se puede equiparar al de Tim Robbins. Y pues el personaje de Tim Robbins, ya os digo, es una especie de genio, de geniecillo. Es un hombre que tiene una serie de inquietudes culturales que no se han visto por el momento en aquella prisión, pero a pesar de eso, a pesar de esas diferencias entre ellos, a pesar de esas diferencias incluso diría raciales, porque ya sabéis que el mecanismo este de provocar amistad entre hombres de distintas razas, entre un negro y un blanco, hablando de mi plata, siempre resulta beneficioso. Hay parejas inolvidables en el mundo del cine de blancos y negros que siempre consiguen arrancar la empatía del espectador. Por ejemplo, en Jungla de Cristal 3, John McClane y Samuel L. Jackson, que es una pareja perfecta, o incluso, pues qué sé yo, en Arma Letal. Arma Letal también, efectivamente, e incluso pues Men in Black. Ese recurso de que un hombre blanco y un hombre negro sean amigos hasta la muerte, pues siempre es efectivo. Y este recurso, en esta película en concreto, fue muy criticado porque, bueno, por sus detractores, porque digamos que en parte es un recurso relativamente fácil, ¿no? Poner hombre negro, hombre blanco con una reacción emotiva, no simplemente de amistad, sino emotiva, sí, entre ellos dos. Entonces, claro, es buscar la emotividad fácil para el espectador, y en este aspecto pues lo consigue fácilmente. De hecho, acabo de recordar otra peli así que transcurre parte en un ambiente carcelario donde surge una relación entre un blanco y un negro, sí, en el cual no me parece que lo busquen como recurso fácil. Sí. Sería American History X. Efectivamente, también a mencionarla. Y eso es un caso mucho más extremo, porque recordemos, sí, que el personaje de Edward Norton era un racista consumado, sí, sí, sí, y sin embargo, a partir de esa amistad, todos esos vestigios que tenía desaparecen. Y bueno, hablando de este tema también, recordemos La Milla Verde. Que ahí pues se ve un caso similar. Es que, por cierto, iba a comentar, La Milla Verde está basada en una novela de Stephen King también. A Stephen King le gusta mucho el toque penitenciario y en caso de Villaverde tiene también un elemento sobrenatural evidente. Bueno, de todos modos, aclarar que la película está ambientada entre los años 40, 50. Sí, cierto. Que la situación de era racismo distinta, era distinta. Era distinta. Y de todos modos, la película tiene un cierto toque de fábula que se puede perdonar este recurso, ya que no pretende hacer un anuncio de la realidad no ha sido explícita. No, para nada. No, yo iba a decir exactamente lo mismo que Ultraman, es que hay que tener en cuenta el año en el que está hecho, sí. Y que eso hace crecer más el hecho de que un blanco y un negro se lleven bien, porque es como romper todas las barreras de lo establecido. Pero ya no solo eso, es decir, os estoy hablando de un blanco y un negro, os estoy hablando de un blanco rico y un negro pues desgraciado prácticamente. Yo estoy hablando de un nivel cultural muy distinto entre ambos, y a pesar de eso, la amistad de estos dos hombres es lo que los mantiene vivos, por así decirlo. Pero en la cárcel no hay ni hombre rico ni hombre pobre. Bueno, son todos escoria. En el exterior, ¿no? Es decir, la vida que tenían en el exterior. Porque digamos que el personaje de Red no tuvo vida realmente. Es decir, toda su vida la ha pasado en la cárcel prácticamente. Así que es una diferencia brutal respecto a Dufresne. De hecho, en la cárcel el rico es Morgan Freeman porque consigue cosas. Bueno, a mí hay aspectos de esta película que me han encantado y que la han catalogado como otra de mis películas. Y es que hay una serie de paradojas que a mi juicio son deliciosas. Por ejemplo, la paradoja de honestidad. Daros cuenta que allí, en la película, los delincuentes de verdad, o sea, los que están continuamente conspirando, incluso asesinando, son el director de la prisión y el jefe de los guardias. Incluso, pues, hay una escena en la cual el jefe de la prisión recibe un soborno de un constructor para que le permita construir una carretera y así conseguir beneficios, ¿no? Es decir, los que realmente se podrían, digamos, pues condenar por diversos delitos, en este caso delitos contra la hacienda pública, pues son los que están dirigiendo el cotarro, son los que mueven los hilos del sistema. Y los honestos, los realmente honestos y que incluso diría humildes, son los que están dentro de la cárcel. Pues, es una paradoja que a mí me ha gustado bastante y que demuestra que no todo es lo que parece y que hay que estar pendientes de cualquier persona. Otra paradoja que me ha gustado es un tanto machista, pero creo que es cierta. Es que yo tengo la convicción personal de que la amistad entre hombres es inmortal y la relación entre hombre y una mujer no lo es. Os digo esto porque Dufresne, digamos que su vida se ha destrozado porque su mujer le engañó. Vale, él comenta en una especie de monólogo interior con Red que él había poco a poco matado a su mujer porque siempre trabajaba, porque siempre estaba pensando en cosas que no tenían nada que ver con su vida personal y que la mujer se fue alejando de él, ¿no? Y que por eso llegó a la situación de mantener relaciones con otro hombre. Sin embargo, yo lo que veo de todo esto es eso, que la amistad entre hombres perdura, pase lo que pase en cualquier situación, incluso una situación tan extrema como la de una cárcel, y sin embargo la relación entre hombre y una mujer pues tiene fecha de caducidad, por mal que nos pese. Y creo que es un mensaje bastante bonito, a mi juicio. Que hay que, a los amigos hay que mantenerlos, a las novias y mujeres no tanto. Nunca había pensado lo que comentas, pero sí que yo creo, aunque pueda sonar machista o algo así, que la relación entre hombres siempre es más unida que entre mujeres. Cierto, cierto, ciertísimo también. No entre hombre y mujer, pero sí entre también mujeres. Es como lo había pensado. En esta película tampoco se ve esa relación entre mujeres. De hecho, la mujer en esta película apenas tiene papel. Sí. ¿Es a decir algo, Julio? Sí, es lo mismo que iba a decir Antonio, es decir, que la relación entre dos hombres de amistad, digo, puede ser completamente inmortal y la relación entre dos mujeres siempre va a estar ahí porque una siempre va a querer sacarle los ojos a la otra. Eso es, bueno. Y es cierto, completamente cierto. Y socióloga, además. Así que, si queréis ver el título, lo tengo en la carpeta, os lo enseño luego. Vale. Y de hecho, bueno, Cutreman, no, habla. Se puede decir que la amistad es el motor de esta película. Exactamente. Es el verdadero tema, a pesar de que trata muchos... Es un libro dedicado a la amistad. Me gustaría, David, destacar una... Bueno, a raíz de todo lo que comentaste, una escena que me gustó particularmente de esta película, y es cuando están en el tejado, digamos, echando equitrán para proteger el edificio, impermeabilizar el tejado. Pues llega un momento en el que Dufresne consigue unas zarzaparrillas o... Unas cervezas. Es verdad, sí, unas cervezas, perdón. Unas cervezas y beben unas cervezas y entonces... habla Morgan Freeman, su personaje Red, y dice que en ese momento se sintieron por primera vez en muchos años libres. Esa escena me gusta particularmente. Sí, incluso el líder de los guardias también comentaba, el personaje de Freeman, que parecía benévolo, incluso parecía un buen tío, aunque en el fondo era un maldito cabrón. Y de los gordos, además. Bien, a raíz de lo que os comentaba antes respecto a esa relación entre hombres, relación de amistad, por supuesto, hay una escena que yo creo que es icónica, que es el final. ¿Sabéis el final típico de hombre encuentra a mujer y se abrazan y se aman? Y en este caso no, en este caso son dos hombres, dos amigos que se encuentran y se abrazan, y así termina la película. Creo que ya es un cambio sustancial respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, y creo que es uno de los éxitos de este film. De hecho, es como, a mí sobre todo me gusta la metáfora que viene a ser. La escena es una playa que no se ve nada más que el pequeño trozo en el que están, y es como si por fin, tras todo lo que ha pasado en la cárcel, tras todo, es como el final del viaje. Es como, es la metáfora de hasta aquí, perdidos de la mano de Dios, pero hasta aquí, ¿sabes? Es decir, hemos aguantado y hemos sobrevivido, que es lo más jodido realmente. Exactamente. Después hay otra, bueno, esto no es una paradoja, pero podría llamarla la paradoja de los sueños cumplidos. ¿Os acordáis de la escena en la cual Dufresne, ya desesperado, han asesinado a su alumno, por así decirlo, ha pasado 2 meses en el calabozo, sin realmente motivos de peso, su única posibilidad de ser libre y que se haga justicia se ha esfumado, y él está desesperado? Entonces ya decidió cortar por lo sano, irse de allí. Bueno, irse de allí supuestamente, eso lo sabemos después, pero la idea que en ese momento surgía era que se iba a suicidar, ¿no? Entonces le comenta a Morgan Freeman, a Red, que ya está harto, que no aguanta más. Entonces Dufresne le comenta a Red que si algún día sale de aquí, es decir, si finalmente le dan la libertad condicional, que vaya a un sitio concreto. En este caso era una especie de... Guatanejo. Era una especie de... bosque, claro. Donde había muros de piedra, una pared de piedra, y al final de la misma un roble, creo que un árbol, un roble muy grande, y le explicaba que allí había ido con su mujer a hacer un picnic, allí hicieron el amor, bueno, decir, ya empieza a resurgir los recuerdos de Dufresne, y que si alguna vez sale de allí, de la cárcel, vaya a ese sitio y busque una piedra que se diferencia del resto, una piedra volcánica, y que busque algo que va a estar debajo. ¿Os dais cuenta de lo precioso de esa imagen? Es decir, dos hombres en la cárcel, y que uno le diga a otro, si alguna vez sales de aquí, vete allí, cuando realmente, si somos lógicos, es imposible, porque los dos están en la cárcel y nada de eso puede suceder, y mucho menos que alguien coloque una caja debajo de esa roca volcánica. Sin embargo, el sentimiento que le pone el personaje de Dufresne a la hora de decirlo, cómo abre su corazón y cómo se lo cree incluso el propio Red, que es bastante, pues es un hombre muy escéptico, pues me parece precioso, insisto, es decir, y cómo al final, cuando finalmente Dufresne escapa de la cárcel, pasa por una especie de río de mierda y al final gana la libertad y lo celebra y se moja, y cuando finalmente el personaje de Red logra salir también porque era la libertad condicional, aparte me encanta cuando le dan la libertad condicional, como ya es un hombre ya anciano, está cansado, está claro que está arrepentido, es decir, de lo que hizo. Yo quería hablar con ese chico joven que era yo, pero no me escucha, es imposible. Y para mí, creo que el concepto que utilizaba era rehabilitado en la sociedad. Él decía que eso era solo una palabra, nada más, una palabra como excusa para dar trabajo a la gente. De hecho, en la película también se trata, antes que Red, sale otro convicto. Brooks. Y se trata, digamos, la nostalgia, sí, de no saber vivir en libertad. De que la gente se acostumbra a vivir en la cárcel y una vez sale, no sabe qué hacer con su vida. Institucionalización. Sí, eso es lo que dice. Sí. Y le pasa lo mismo, en cierta manera, a Morgan Freeman, a Red. Pero con la diferencia de que tiene la esperanza, claro, ahí de que su amigo le espera. Claro, tiene un amigo que mira por él y el otro estaba solo. Exactamente, volvemos a la amistad. Bien, cuando Freeman logra salir, tiene la tentación de volver a delinquir para que vuelva a meter en la cárcel, pero no, decide hacer caso a su amigo y decide ir a ese sitio donde Dufresne hizo el amor con su mujer e hicieron un picnic y hay un roble gigante. Entonces va efectivamente allí, encuentra una piedra negra, la saca y ve en su interior pues una especie de carta de su amigo Dufresne, dinero para que se compre, creo que era el billete o algo por el estilo. Y entonces ahí, en un lugar completamente inhóspito, es decir, alejado de la mano de Dios, el personaje recibe en una simple cajita su libertad, toda su libertad, todo ese sueño que parecía un sueño imposible, es cierto. y es posible, es tangible. O sea, me parece una cosa maravillosa. Bueno, decir que en esto que acabas de comentar, el personaje de Red está violando su libertad condicional, digamos, pero en todo momento él dice, ¿quién se va a preocupar por un viejo? Exactamente. Él, para hacer todo eso está violando toda su libertad, y si lo pillaran también volvería a entrar. De todos modos, hay un paralelismo en cuando sale Red de la cárcel con cierto personaje que sale de la cárcel, es un hombre ya muy mayor, un anciano, y le dan libertad porque es demasiado anciano para estar en la cárcel y finalmente se suicida. Me refiero a que el paralelismo llega hasta el punto de que Red ve la inscripción que deja él, que es, bueno, no sé cómo se llamaba, estuvo aquí, ¿no? Sí. Y tras eso es como si... tuviera más fuerzas de vivir y entonces decide ir a por el sueño de la libertad. Es que la diferencia entre Brooks y Red es el otro tema de la película, la esperanza. Claro. Es el otro gran mensaje. Por eso en el tramo final, por decirlo así, además de regalarnos esas imágenes, esa fotografía preciosa a mi gusto, esos momentos apenas sin palabras... lo que mueve a el personaje de Morgan Freeman es la esperanza de ver a su amigo. De hecho, Dufresne cree en la esperanza. Red no creía en la esperanza. Le decía que la esperanza era una palabra muy peligrosa. Él no podía creer en la esperanza porque no había esperanza en la cárcel. Sin embargo, gracias a Dufresne, y sobre todo gracias a su habilidad para escaparse de la cárcel, pues consiguió que creyese en la esperanza. Y al final, pues mira, la esperanza fue la que la mantuvo vivo, ciertamente. Yo, de hecho, la película creo que tiene un guión de la hostia. Y creo que lo que realmente le da la mayor parte de la carga es esos momentos en los que empieza a narrar Morgan Freeman, sí, que te va contando todo lo que te tiene que contar, y el momento en el que se escapa, en el que ves cómo ha acabado el túnel, sí, y que dice, cuando le conocí, creí que un hombre tardaría 600 años en... Ha tardado menos de 20. Y él tardó, sí, y él tardó menos de 20, tío. Y en ese momento, o sea, será el final. Y dije yo, la Virgen, es que es tremendísima. Es que yo cuando la primera vez que la vi, bueno, también tenía bastante menos años que ahora, pero me sorprendió muchísimo el método de escape. O sea, y cómo se las ingenió para todo eso. Me parece magistral, loco. Cuando empiezas a hilar cosas, vamos a ver. Red comenta. Cuando yo veía a Dufresne andar por el patio, parecía un hombre sin preocupaciones, como si estuviese en un parque, cuando realmente estaba en una cárcel y su vida la va a pasar allí. El tío andaba, pues eso, paseando, mirando al cielo y demás. El tío lo que estaba es contento porque tenía esperanza y iba a ejercer un plan maestro que le permitiría escapar de la cárcel. Por eso estaba tan tranquilo siempre. Aparte que en sus paseos llevaba a cabo ese plan. Eso es. Bueno, ahora pasamos a Stephen King, que Stephen King es un maldito genio y creo que es el principal responsable de que esta película haya sido el éxito que es y que será. Stephen King para mí es un escritor al que yo he seguido mucho, he leído muchos libros de Stephen King y todos sabemos que es demasiado prolífico. Stephen King tiene el problema de que ha escrito tantas cosas que es imposible mantener el nivel en todas ellas. O sea, Stephen King se tira un pedo y ya tiene inspiración para hacer un libro de 1000 páginas y que lo titulará El pedo que rompe el silencio. Hará película de él, de ella y Matt Damon hará de pedo. O sea, digamos que... Y acabará mal, además. Acabará mal. Y de hecho es atrás. Stephen King es un tío que, bueno, siempre lo hemos catalogado como escritor de terror, pero con esta historia corta, porque es una novela corta, no es una novela pues, como las que suele hacer él, demuestra que domina casi cualquier ámbito. Es decir, Stephen King te puede hacer una novela de terror como El Resplandor, te puede hacer una novela más metafísica como puede ser La Condena de Shawshank, y te puede hacer incluso unas historias de en plan El Señor de los Anillos fantásticas como es La Torre Oscura, ¿no? Y con esto se demuestra que este tío es un genio y que puede tocar casi cualquier cosa, puede pasar de un extremo a otro. Y esta novela suya es un homenaje a la amistad, y como decía Kutreman, la amistad es lo que lo mueve todo. Y como ya os comenté antes, la amistad que trasciende casi cualquier cosa, casi cualquier tabú social, desde tabú racial profesional o de nivel social. Es decir, la amistad está por encima de cualquier cosa y es lo que permite a estos dos hombres pues soñar con la libertad y de hecho alcanzarla, ¿no? Y creo que simplemente por esa idea, y como dice Alejandro, el guión es el gran mérito de esta película, por esa idea de que la amistad pues lo pueda todo, incluso supere a la propia relación con las mujeres, yo creo que merece mucho la pena darle una oportunidad. De todas maneras, hay una pregunta que yo creo que nos ronda a todos al ver esta película y que os voy a hacer a todos. ¿Creéis realmente que Dufresne mató a su mujer? A ver, vamos por orden. A ver, Guterman. Creo que el personaje de, referente a eso, ¿no? Creo que el personaje de Tommy era en parte innecesario en la película. Quizás su función era la de dar esperanza. Sí. Es decir, es el juego de la película. O sea, se podría dividir en cuatro actos. Angustia, adaptación, esperanza, angustia y esperanza al final, ¿no? Pero creo que habría sido mucho mejor si la revelación que hace Tommy ni siquiera se mencionase. Que todo quedase a juicio del espectador. Y que por decirlo así, que el final habría tenido más significado, ¿no? Pero a pesar de eso, el pacífico olvida todo. A pesar de eso, ¿tú crees que lo mató a su mujer, Dufresne? A su mujer y al amante de esta. ¿Crees que lo hizo? Yo creo que sí. Sí. Yo no sé, porque realmente cuando aparece ese personaje en escena es como si él fuera el criminal. Pero, puede ser tanto una cosa como otra, quiero decir. A lo mejor el hombre leyó en el periódico que habían encerrado a este tío por matar a su mujer y al amante, sí, de este, y se lo pudo inventar. También. Porque ya, además, Tommy explica que era un tío demasiado dado a hablar y que muchas cosas que decían no eran ciertas. Sí, sí, por eso digo. Pero vamos, yo quiero creer que sí. Quiero creer que el tío era inocente. Si no, me jodería que haya salido de eso. ¿Te jodería? Sí. Pues yo creo que era culpable, pero era de esas típicas cosas que él creyó tanto en su inocencia que acabó por borrarla de su mente. ¿Qué creyó tanto en su inocencia? Te recuerdo que usó 8 balas de un revólver que tiene 6 balas para matar a su mujer. Hay determinadas personas que borran esos recuerdos de su mente cuando son demasiado traumáticos, o sea, y entonces se creen que verdaderamente son inocentes. Su propia mentira. Efectivamente, yo eso lo creo. Pero eso no exime de que sea culpable. Efectivamente, ¿no? Pero yo creo que su reacción, su manera de ser, se debe a que se cree su propia mentira. Él verdaderamente creo que cree que está en la cárcel sin razón. No sé, me da igual. Yo creo que es irrelevante y, como dice Guterman, eso debería quedar a juicio del espectador. Realmente lo importante de la película no es eso. O sea, es una parte importante. Yo la verdad es que también creo. Yo creo que, llegado a ese punto, da igual si lo hizo o no. Hombre, vamos a ver, no exageremos, ¿eh? La consideración que puedas tener respecto a una persona que ha matado a su mujer y al amante de esta, acribillándola, no creo que sea para pasar de largo. Es que yo por eso digo que a mí quiero creer que ha sido inocente, porque la película me parece mucho más emotiva. Que se fugue un criminal que ha matado a dos personas no me parece. Ojo, no creo que sea un tema para pasar por alto. Bueno, ya para acabar, bueno, pues... acaba con... Pues nada, si esta película merece ser vista, sí o sí. Es obligatoria. De hecho, va a ser uno de mis nuevos 10 en Film Affinity. Porque ha sido la hostia, no la había visto. ¿No la habías visto? No. Después de 20 veces en televisión española, 30 en la otra, en la otra. Sí, la sí. No, eso es como no ver Pretty Woman, tío. Es imposible. Hagas lo que hagas, lo acabas viendo. Bueno, pues pero Pretty Woman mola. Bueno, pues nada, despedirnos. Agradecer y felicitar a Guterman por estar hoy aquí con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, quería agradecer al equipo de Crossover esta oportunidad y mandarle un beso a mi novia. Vale, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo lunes, que será ya julio, el último mes del programa. Solo nos quedan 4 programillas, así que disfrutarlos tanto como esperamos disfrutarlo nosotros. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Nos vemos el lunes. You know I feel all right. Feel pretty good, y'all. Sabemos que te gusta.